En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hace tan solo unas horas, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha decretado el fin de la emergencia sanitaria por el COVID. Es el final oficial de la pandemia. Han pasado algo más de 3 años, se acabó. Las cifras, 686 millones de casos confirmados. Podrían ser incluso 1.000 millones, casi 7 millones de muertes confirmadas. Pero se estima que puede haber incluso 20 millones de fallecidos. Esta semana se han conocido los datos de población de ciudades españolas. Es como si hubieran fallecido todas las personas de las 7 más grandes de nuestro país. Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga y Murcia. Es la mayor tragedia que se recuerda. Es como si hubieran muerto todos ellos, a todos sus habitantes. Es la quinta tragedia más grande de todos los tiempos. La cuarta fue la Primera Guerra Mundial, 10 millones de muertos. La tercera, la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de muertos. La segunda, la pandemia de gripe, 100 millones de muertos. La primera, la humanidad en ese momento estuvo a punto de hacer crack, de llegar al fin del mundo. Fue la peste. Puede que hasta 200 millones de personas murieran. Tenemos que ser conscientes de que hemos vivido la historia. En España hubo más de 100.000 muertos, 120.000 para ser exactos. Hubo días durante los cuales, durante casi todo un mes, hubo 1.000 muertos en diarios. Fue una bestialidad. Y pese a las cifras horrorosas, fuimos el país número 15. Hubo 14 en donde se pasó todavía peor. Muchos han perdido la vida por el camino. Ellos se merecen todo. Se merecen que miremos al futuro. Ellos deben ser nuestra guía, nuestro faro y nuestro corazón. No se ha acabado la pandemia, sigue ahí y seguirá. No volveremos a esos tiempos, pero esos tiempos nos tienen que hacer ver la fragilidad de nuestra comodidad. De un segundo a otro todo se puede venir abajo. Estábamos casi bien y de repente confinados. Gracias a ello, gracias al confinamiento, se cortó las alas al virus y las muertes se redujeron casi a cero. Si no llega a ser por eso y por las vacunas, estaríamos hablando de algo mucho peor. Gracias al esfuerzo de todos y de la ciencia, esta desgracia no fue a mayores. Cuando la catástrofe estaba en sus momentos más horribles, se decía mucho eso de vamos a salir mejores. Y sí, es cierto, hemos salido, algunos han salido peores, algunos negacionistas, pero yo soy optimista. Gracias a la pandemia se fortalecieron lazos, se defendieron causas justas, cuidamos, nos cuidaron. Desde entonces queremos saber más sobre cómo están los nuestros. No hubo milagros, pero salimos algunos mejores, sí, divididos, sí. Pero el hecho de ser más buenos, los buenos, abrió la brecha y se notaron más en los malos. Es lo bueno de lo malo, pero esa es una de las cosas que aprendimos en de la pandemia. A defender, querer y a exigir lo necesario. Con ritmo, con fuerza, empezamos en La Rosa de los Vientos. Que comienza La Rosa de los Vientos. En la sintonía de Onda Cero, desde ahora y hasta las 4 de la madrugada, hoy un poquito más de tarde, porque había cita importantísima, deportiva. Felicidades al Real Madrid, campeón de la Copa del Rey. Onda Cero les ha contado todo lo que ha ocurrido en ese partido que era la final de la Copa del Rey. La Copa del Rey de este año llevaba en su final al Real Madrid, a los Osasuna. Son los dos equipos que triunfaron en la Copa del Rey y el último ha sido el Real Madrid, que ha ganado. Tenemos una etiqueta como siempre, Almohadilla Rosa Vientos, y una página web con todos los programas, cada una de las entrevistas, cada una de las secciones, OndaCero.es, La Rosa de los Vientos, ahí está, cada una de las grabaciones, insistimos, OndaCero.es, cada programa de esta cadena de emisoras tiene su sección y también, por supuesto, este. Ver lo que se oye, oír lo que se ve, leer en sabores, las letras tienen olor, sentir lo que se lee, en realidad eso existe, se llama sinestesia. Y hoy os vamos a hablar sobre ella, sobre la sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro para que pase eso? ¿Para que se vea lo que algunos están oyendo? Y también vamos a tener esta madrugada materia reservada 2.0 con Fernando Rueda, que hoy nos va a presentar la historia tremenda y terrible de un personaje oscuro, negro, siniestro. Epstein es el protagonista esta noche en el relato, en lo que nos cuenta Fernando Rueda. Es uno de los personajes más horribles y siniestros de este siglo, del siglo XXI. Ya en Sin Límites hablamos con Josep Guijarro de la versión de remota, de ver lo que no se puede ver teóricamente porque está muy lejos, pero eso es posible y se acaba de efectuar y se acaba de dar a conocer un estudio, un informe científico basado en una serie de estudios. Hoy os hablamos de ello en Sin Límites. También vamos a tener la edad de la mentira, porque los defensores de la oscuridad y de la edad media la han tomado con la ciencia, con los meteorólogos. Vamos a hablar con una de ellos, con la portavoz de la Agencia Española de Meteorología, que va a estar con nosotros. También nos va a ayudar ella a crecer, como nos va a ayudar uno de nuestros invitados, y nuestro invitado Rabadán, Ignacio Rabadán, que va a estar con nosotros en los encuentros con los desconocidos. Por supuesto, cine con José Manuel Escribano. La taquilla ha bajado, el número uno por última semana seguida va a ser, es Steven Spielberg, el número uno de la historia del cine. En el Super 10 nos lo contará José Manuel Escribano dentro de unos minutos. Y importante, porque dentro de unas horas es el día de la mujer más importante en la vida de cada uno de nosotros, es decir, es el día de la madre. Ellas se lo merecen absolutamente todo. El día de la madre, el primer domingo de mayo de cada año, el día de la madre. Silvia Casasola, muy buenas, ¿qué tal? Así es, porque los futboleros estarán muy felices ya. ¡Hola! ¡Venga! ¡A celebrar! Y los madridistas especialmente. Claro, bueno, todos. Pero en realidad mañana es cuando se va a celebrar. Y sobre todo, pues eso que no nos dejaba el juntarnos, el abrazarnos, el estar con ese cariño, rodeados con el tema de la pandemia, pues este año sí se puede. Este año sí nos podemos juntar con nuestras mamis, sí nos podemos juntar con nuestras familias, sí les podemos coger y dedicar todo nuestro amor. Así que aprovechar y hacerlo, porque luego, cuando no nos queramos dar cuenta, a lo mejor nos acompañan, toquemos madera. Así que hay que coger y aprovechar y celebrar las cosas, que eso es muy, muy importante, el dar el amor y que lo sientan de verdad. El Día de la Madre, el primer domingo de mayo, ya estamos en el primer domingo de mayo. Felicidades a todas las madres. También esta noche, en La Rosa de los Vientos, como siempre, una pregunta, un personaje oculto, una incógnita, que es la siguiente. Las primeras pistas nos dicen, Silvia Casasola. Pues verás, somos tan contradictorios e hipócritas que, en vez de preservar a las especies para que no se extingan, ahora resulta que eso es lo que está de moda. Pues donar cantidades millonarias para revivir las especies ya extintas. Me refiero al proyecto de desextinción de Ben Lam. Sí, este señor pretende volver a la vida al mamut lanudo, al tilacino o el pájaro dodo. Al lanudo dice que ahora, en 2028. Pero nosotros nos vamos a ocupar de los animales que están ahora, que están a punto de extinguirse, y a eso sí que hay que ayudarles. ¿Pero de qué animal estoy hablando si el aumento de temperatura está siendo su sentencia de muerte? ¿Estoy hablando del oso blanco u oso polar? ¿Será el atún rojo o serán las mariposas monarca? Ya sabéis que podéis escribir al correo rosa.vientos@onda0.es, o si no, escribir en Twitter con @rosavientos. Y entre todos los que acertéis, pues solo uno tendrá ese regalo, ese libro del programa, que luego os comentaremos. Así que venga a participar y muchísima suerte. Con ella, con Silvia Casasola en la codirección, con Jorge Zamorano, que está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano, redacción y producción, en nombre de todos ellos, saludos. La 1:40 entre Bruno Carañosa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. solo unos días una información en un periódico muy importante nos hablaba del caso de una chica que sufría una extraña diferencia, dolencia, enfermedad, no es enfermedad exactamente, pero una característica que le hacía particular y peculiar. Todos recibimos llamadas en el móvil, todos nos viene un número de identificación, salvo que lo tengamos en la agenda. Pues ella, cuando recibe ese número, cuando viene ese número y aparece en la pantalla del móvil, no ve el número 6, 2, 5, no lo ve. Ve, en vez de eso, ven colores. Y esos colores significan una serie de números. Y ella sabe perfectamente cuál es el número del cual le llaman. Y esa característica particular se llama sinestesia. Lo he explicado con palabras llanas, pero seguramente he cometido muchísimos errores, pero que nos lo aclare nuestro siguiente invitado que nos va a hablar sobre el mundo de la sinestesia. Él es médico psicólogo catedrático de neurociencia cognitiva de la Universidad de Granada. Es un investigador de este fenómeno. Él es Juan Lupiáñez. Juan, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, la primera pregunta es obligada, porque todos hemos oído hablar en los últimos tiempos un poquito de la sinestesia. ¿Pero qué es exactamente la sinestesia? ¿Qué características definen a las personas que tienen esa facultad? Bueno, pues la sinestesia realmente es una forma de percibir el mundo, que cuando la contrastamos con las otras personas nos parece muy raro, pero realmente a esas personas que son sinestésicas lo que le parece raro es que los demás no percibamos como ellos, ¿no? La sinestesia viene del griego sinestesia, que viene a decir como una percepción conjunta. Y la sinestesia consiste precisamente en eso, en percibir ciertas modalidades sensoriales a partir de estímulos que son propios de otras modalidades. Por ejemplo, alguien que es capaz de ver la música. Normalmente la música la oímos, la escuchamos por el oído, pero esas personas que son sinestésicas pues son capaces no solo de escucharla, sino que además ven formas, ven colores a partir de la música. O dentro de una misma modalidad sensorial, lo que estabas contando antes, ¿no? Pues el hecho de que las personas, cuando vemos una forma, con forma de 5 o de 3, pues la visión, la forma nos sirve para detectar forma o describir forma. Pero a esas personas, los números o las letras, pues además de darle la sensación de una forma que asocian a un número o a la letra, y ellos perciben también un color u otra característica. De hecho, este tipo de sinestesia, que se llama grafema color, es la más común de todas. Y no es una enfermedad, como he dicho, es una característica, una forma en la que la mente se manifiesta. Efectivamente, para que nos entendamos bien en qué consiste esto, ¿no? Y por qué no es una enfermedad, imaginemos que todos, o la mayoría de las personas, viéramos en blanco y negro, ¿no? Como cuando ves una tele en una película antigua, ves todo en blanco y negro. Y ahí todo es como veíamos la mayoría. Y hubiera algunas personas que además de ver blanco y negro ven color, de forma que la percepción es igual, pero ellos además tienen la capacidad de ver en color. Pues imagínate a esas personas que le dijeran que, oye, que tienes una enfermedad, que tú ves en color, ¿quieres que te curemos para que veas como todos los demás, blanco y negro? Claro, dirían, no, yo quiero. Pues algo parecido a lo de la sinestesia, ¿no? También es verdad que en una sociedad, si hubiéramos una sociedad cerrada, que no acepta la diferencia, pues a esas personas que ven en color, que vieran en color en ese mundo donde fuera una minoría, pues probablemente la asociarían a personas raras, le dirían que tienen el demonio, que son brujas, y podrían incluso perseguirlas, ¿no? Como de hecho se ha ocurrido en la historia, ¿no? De que la persona se ha perseguido a la persona diferente. Pero realmente la sinestesia, desde un punto de vista científico, se sabe perfectamente que no es ninguna anomalía. Si acaso le produce ciertas ventajas a las personas que son sinestésicas y hay una forma de percibir distinta, un poco distinta, pero para nada es una enfermedad o una anomalía. En todo caso es como una especie de don, de característica particular que tienen esas personas a la hora de percibir. Y, Y es cierto, Juan, que prácticamente las personas que pues eso, ven la vida de esta manera, para ellos, como es una cosa normal, se notan o descubren que tienen este don, como tú dices, casi de forma circunstancial. Y yo no sé si es cierto que se da más en las mujeres que en los hombres. Bueno, depende cómo lo miramos. Entonces, por parte en particular, lo más común de la gente cuando se da cuenta que es sinestésica, se dan cuenta muchas personas, no se dan cuenta de que a partir de ese momento ellos ven de otra manera. Lo que ellos se dan cuenta de que la forma en que ellos o ellas perciben normalmente, que ellos consideraban que era la forma de percibir de todo el mundo, se dan cuenta que los demás les parece raro. Es decir, lo que ellos se dan cuenta no es que ellos son sinestésicos, se dan cuenta que de los demás no lo son, porque ellos pensaban que perciben como todo el mundo. O sea, que los raros somos nosotros, no ellos. Claro, ellos se dan cuenta, cuando se dan cuenta, oye, pero tú no ves que el rojo con el verde que te da el amarillo, y dice, pero qué rojo si está todo en negro, y dice, ah, pero tú no ves los colores. Ah, no, no, yo no veo los colores. Ah, entonces te das cuenta de que yo veo colores y tú no ves colores. Pero en ese momento, y eso hay personas que se dan cuenta, pues bastante, normalmente de adultos o jóvenes o mayores, o sea, o adolescentes, etcétera. Y el hecho de que sea más común en las mujeres, es decir, según cómo lo miramos, si nosotros pusiéramos un anuncio en un periódico, en una radio, y dijéramos, venga, esto es la sinestesia, ¿no? Después de este programa, dijéramos, toda aquella persona que tenga sinestesia, que me escriba, ¿no? Entonces nosotros calculamos cuántos oyentes ha habido de ese programa. Y digo, bueno, pues ha habido X personas y de esas personas me han escrito Y, ¿no? Tantas personas. Entonces yo calculo el porcentaje de personas que me han escrito de las que supuestamente han escuchado. Pues ahí ocurre que el porcentaje que calculamos va a ser más de mujeres que de hombres. Y así es como se calculó originariamente los primeros índices de incidencia de esta característica, ¿no? Y se vio que había muchas más mujeres que hombres, ¿no? Pues 6 a 1, 4 a 1, etcétera. Después se ha visto que eso es lo que se conoce como un sesgo de muestreo. El que me escriba más las mujeres no quiere decir que la sinestesia sea más común en las mujeres. Puede ser que sea más común en las mujeres o que las mujeres son más propensas a contar sus cosas particulares, mientras que los hombres a lo mejor son más reservados por cuestiones culturales, ¿no? De estereotipia de género, ¿no? De las características personales, ¿no? Pero no es porque haya más mujeres sinestésicas. ¿Y qué porcentaje de gente podemos pensar, podemos decir que tienen esta característica? Pues eso también ha cambiado. En las primeras estimaciones que se hicieron, se pensaba que era bastante raro, ¿no? Se pensaba que a lo mejor sería uno o dos por mil. Pero cuando se ha dado a conocer, como ocurre muchas veces que personas que yo conozco incluso el caso de personas que después de estar dos o tres años estudiando, investigando la sinestesia, se dan cuenta de que ellas o ellos mismos son sinestésicos, pero de un tipo diferente. Conozco el caso de una persona que, investigando la sinestesia grafema color, esta que hemos contado, fue a un centro de investigación y a investigar sobre eso, y le dijeron, mira, aquí estamos trabajando otro tema diferente, una sinestesia que consiste, se llama espacio temporal, y es que hay algunas personas que ven los días de la semana o los meses del año, los ven situados pues ahí enfrente a la derecha en una posición particular. Y dijo, no, pero eso no es sinestesia, eso yo también. Y dijo, no, pues entonces que tú también eres sinestésico. Exacto. Y llevaba varios años investigando sobre eso. Qué bueno, ya hay casos así un poco como a mí me han llamado mucho la atención. Y voy a ver si estamos en lo cierto. Es una sinestesia que se llama léxica gustativa, que por lo visto percibe sabores cuando escuchas una palabra. Y esperemos, claro, que ese sabor sea bueno, o si es malo, imagínate, eso existe. Claro, esa es una de las más comunes, pero también, es decir, existen todos tipos de sinestesia. La mayoría tienen que ver con el color, pero existen esa léxica gustativa, es que ciertas palabras, ciertos fonemas, pues están asociados a ciertos sabores. Y algunos pueden ser desagradables, entonces, claro, pues puede ocurrir que escuches algunas palabras que te saben, que te producen un sabor malo, ¿no? Entonces, en ese caso, puedes tener problemas, ¿no? O sea, Juan, estamos hablando, yo digo, botella, y la persona a lo mejor relaciona botella con bocadillo de calamares que le resulta buenísimo. Y, Está muy bien, otro relaciona botella con, yo qué sé, con amoníaco, que es un horror. Claro, pues esa persona le puede tener esa sensación, ¿no? De que, claro, y es bastante menos común este tipo, ¿no? Pero las personas que lo tienen, pues sí, pueden tener ciertos problemas con que si alguien dice alguna palabra, pues que le parezca, porque le resulte desagradable, claro. Por ejemplo, en el caso de esta mujer, este caso que comienza un poco y que me ha motivado a hablar de este asunto. Ella ve una serie de colores relacionados con los números cuando recibe una llamada. Por ejemplo, y yo te hago la pregunta, todos los números o casi todos comienzan con el 6 y aparece en tu pantalla el número 6. Y si el número 6 lo asociamos a rojo, un sinestésico que ve algo en rojo o ve el 6 en rojo. Pues mira, ahí se han descrito dos tipos de sinestesia, ¿no? Es decir, los que le llaman proyectores, y son esas personas que son proyectores que ven el rojo ahí en la pantalla. Verían la forma, pero la verían también verían color rojo. Y luego hay otro tipo de sinestesia que se llaman asociadores. Pero son personas que ven el rojo, el número 6 en la pantalla, pero en su cabeza verían como una sensación de rojo, ¿no? No lo ven como ahí proyectado donde está el propio estímulo. Depende de que sea un tipo de sinestésico u otro, pues verías el rojo donde está el número que te produce el color, o tendrías por un lado la sensación de forma del número y por otro lado tendrías en tu cabeza la percepción de color. Y por ejemplo, la sinestesia de personificación, que esa es como que le das entidad personal a un número o a una letra. ¿Qué sería? ¿Me resulta muy muy agradable o es sí. ¿Cómo es? Sería como que a los letras y los números le das personalidad. Pues esta persona es divertida o este número me parece. De hecho, yo cuando mucho, claro, de tantas veces que he investigado, cuando me entrevistas, digo, igual yo tengo algo de sinestesia y tal, ¿no? Y yo no creo que tengo ningún tipo, pero quizá lo único que a mí me parece es como que yo, por ejemplo, los números pares me parecen más femeninos y los impares más masculinos, ¿no? Es un poco la única. Pero esto no sería sinestesia, sino que es más bien como asociaciones que todos tenemos, ¿no? Es decir, todas las personas, aunque no seamos sinestésicos, si le dices a las personas, por ejemplo, de qué color la letra A, pues han hecho estudios y ha visto que aunque yo no sea sinestésico y no vea yo cuando ningún color cuando me pone la letra, pero normalmente, si me esfuerza, te voy a decir un color, ¿no? Uh-huh. Y si ahí, por ejemplo, en la letra A hay una mayoría de personas, a lo mejor el 30%, ¿no? Pero que dicen que la letra A es de color rojo. Y eso no quiere decir que yo lo vea, pero que se asocia, ¿no? Pues eso que decía yo, que me parecen los números pares más femeninos, pues, y los impares masculinos, sería una asociación. Las personas que sí tienen la sinestesia de personificación, no es que le parezca el número tal o cual, sino que el número, pues ellos ven, pues igual que cuando te encuentras a alguien y aparece esa persona y tú dices, me cae bien, ¿no? Sí, pues sí. Ese tipo de sensaciones que tienes con las personas la tienen con los números. ¿Y por qué, por ejemplo, hay mucho, o se comenta, por ejemplo, que existen muchos casos de sinestesias en personas que se dedican al mundo del arte? Sí, eso. En un principio se pensaba igual que la sinestesia es más común en las mujeres, también se asumió que era más común entre los artistas. Pero realmente, igual que se ha hecho estudios donde se ha cogido una muestra muy grande de todas las personas y se le ha evaluado si eran o no sinestésicos, y se ha visto que cuando evitas el sesgo de muestreo, los hombres y las mujeres son igualmente probable que sean sinestésicos, no se ha hecho ese tipo de estudio con artistas. Los estudios que se han hecho es que si tú le escribes a la gente, ¿no? Pues de las personas que te contestan, hay más artistas, por ejemplo, que científicos. Pero eso no quiere decir que sea más común entre los artistas, porque volvemos a lo de antes, es más probable que una persona que sea artista, que trabaja con su sinestesia, como yo conozco algunos pintores, ¿no? O compositores que digamos que es parte de su inspiración, la sinestesia, es normal que te digan que son sinestésicos. Mientras que a lo mejor un ingeniero, una ingeniera o una científica, pues no le va a prestar atención como una característica personal suya importante para comunicártela. Entonces, es cierto, ¿no?, que algunos investigadores como Ramachandran asocian la sinestesia, la capacidad de tener esa percepción cruzada de sensaciones, la asocian con una capacidad mayor para la metáfora, para las asociaciones de largo recorrido, de largo alcance, y postula que podría ser eso un poco el germen o, digamos, la semilla que le daría más facilidad para el arte a las personas sinestésicas. Pero no se han hecho los estudios que nos permitan concluir con certeza que la sinestesia es más común entre los artistas. Uh-huh. ¿Y se hereda o no? Pues, en principio, eso parece que sí, ¿no? Al principio se pensaba que estaba ligado como se pensaba que estaba más en las mujeres, pues se pensaba que estaba más ligado al cromosoma X, ¿no? Después se ha visto que igual no se ha encontrado el rasgo genético, pero sí parece que es algo hereditario, ¿no? Porque se da más común digamos, es algo que corre en las familias, ¿no? De hereda. Entonces, no se sabe exactamente qué gen es el que lo produce, y hay varios investigadores que están trabajando en eso, pero sí parece que tenga un componente hereditario. La verdad es que es muy llamativo, muy llamativo. La gente que tiene sinestesia ve en colores, pero, o oye en colores. Oye, pero una última cuestión, muy rápidamente. ¿Lo quieren dejar, que no les pase, o les gusta ser sinestésicos? Pues claro, es lo que decía antes. Imagínate que te dicen que si quieres dejar de ver en color, pues dirías que no quieres, que tú claro. Quieres seguir viendo en color. Pues lo mismo le ocurre a las personas sinestésicas. Eso, ellos quieren seguir así. No tienen ningún problema. La verdad es que es un mundo realmente llamativo y realmente extraordinario. Las investigaciones no han hecho más que comenzar. Investigaciones que están llegando a buen puerto gracias a gente como nuestro invitado. Él es catedrático en psicología cognitiva de la Universidad de Granada, neurocientífico. Él es especialista en este mundo, en la sinestesia. Juan Lupi Áñez ha sido invitado esta noche en La Rosa de los Vientos. Una noche, como siempre, especial, una noche en la que hemos empezado hablando de cómo se ven y cómo se identifican y qué palabras están asociadas y números a los colores. Juan, mil gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Pedimos vuestra colaboración al María Rosa Vientos para dar respuestas, para resolver el concurso de esta noche. Sí, vamos a ir con la segunda pista, pero yo creo que todos los del Real Madrid tienen sinestesia, porque lo ven todo de color de blanco. Sí. Sí. Bueno. No tienen sinestesia, tienen unestesia. Totalmente, blanco. Totalmente, felices son. Bueno, recordamos que estamos hablando de un animal que está a punto de extinguirse por nuestra culpa, por los humanos, al haber aumentado la temperatura de la Tierra, lo que supone su sentencia de muerte. Pero ¿de cuál de ellas se trata? Si aunque se lleva advirtiendo mucho tiempo del peligro que corren, no fue hasta 2008 que le incluyeron en la lista de especie amenazada de extinción. ¿Será el oso blanco o oso polar? ¿Será el atún rojo o serán las mariposas monarca? Ya sabéis que tenéis la posibilidad de participar en el correo en rosa.vientos@ondacero.es o también hacerlo en Twitter con @rosavientos. Decidnos vuestra opción y entre todos los que acertéis, solo uno pues tendrá ese libro dedicado del programa con todo nuestro cariño, que luego lo podéis, no sé, subastar en eBay. En ¿cuál es la casa de subastas? En Sotheby's, la más importante. A ver. Ay, Sotheby's no, es la de Nueva York, yo qué sé. Bueno, en la que sea. La que sea. Sí, ¿cómo se llama? Porque el valor va a ser incalculable. Incalculable va a ser. Va a ser más que la Copa del Rey, fíjate. Noticias y luego continuamos hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ahora nuevo tramo del programa de La Rosa de los Vientos esta noche. Hemos empezado un poquito más tarde porque había final de la Copa del Rey de fútbol. juegan Real Madrid y Osasuna. Ha ganado el Real Madrid y en la Rosa de los Vientos felicitamos a todos los seguidores del Real Madrid. Y comenzamos aquí una nueva hora de programa, una nueva hora de la Rosa de los Vientos, en la que tendremos Sin Límites y ya mismo con Fernando Rueda. Nos vamos a Zaragoza, porque él está ahí, y hacemos conexión con Zaragoza. Materia reservada, Fernando Rueda. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Let you outside us. Am I new but do? Materia reservada 2.0. ¿Sabéis eso que se dice de la magia de la radio? Pues hacemos abracadabra y estamos ahora mismo en Zaragoza. ¿Qué ha sido noticia esta semana? Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Ay, felices por ti, felices. Ha sido noticia Zaragoza por dos cosas durante esta semana. Esta semana Zaragoza ha conseguido, se ha puesto después de mucho tiempo, como la cuarta ciudad más grande de España. La cuarta ciudad ha pasado a Sevilla, se ha convertido después de Madrid, en Barcelona, por supuesto Valencia. Zaragoza es la cuarta ciudad en el censo más grande de nuestro país. Y lo importante, lo más importante, importantísimo para nosotros, es que el concejal de cultura clásico, el director de Aragón Negro, un certamen literario, periodístico, de novela negra muy importante que hay en Aragón, apareció en los medios de comunicación hace muy poquitas horas para decir esto que vamos a oír sobre Fernando Rueda. El premio especial que entregaremos también el próximo día 8 aquí en el Teatro Principal, en la gala, el premio especial que llamamos el mejor de los nuestros, se lo hemos concedido este año a Fernando Rueda. Este premio destaca aportaciones en general al género negro en su aspecto creativo o investigador. Fernando Rueda, como investigador periodístico, es probablemente el mayor experto que hay en estos momentos en España en agencias de espionaje y materias de seguridad. Sus libros sobre la CIA, sobre el CNI, muy especialmente sobre el CNI español, realmente revelan una capacidad de documentación, de investigación, un respeto a las fuentes extraordinario. El trabajo de Fernando Rueda con Mikel Lejarza, el mítico lobo, el mítico espía español que consiguió, como sabéis, introducirse en ETA y gracias a cuyas informaciones se desactivaron muchos comandos y se evitaron muchos atentados. Mikel Lejarza ha confiado en Fernando Rueda para contarle toda su vida y todas aquellas operaciones que permanecían hasta ahora en la sombra. Es simplemente una pequeña muestra del talento de este enorme periodista que se la juega y que realmente ha convertido el periodismo de investigación en algo extraordinariamente popular y al mismo tiempo de una gran calidad. Porque el próximo lunes, el día 8, Juan Bolea lo anunciaba, uno de los nuestros, el premio, uno de los premios importantes de este Aragón Negro, es para nuestro Fernando Rueda. Fernando, felicidades. Pues muchas gracias. La verdad es que es un honor, es un absoluto placer y sobre todo lo que fue es una sorpresa, ¿no? Yo estoy en Zaragoza hoy sábado, el domingo, el lunes que me entregan en el Teatro Principal, espero que lleno de gente, a lo mejor no, como soy yo no va nadie. También, pues. ¿Qué va? Bueno, yo quiero que a todos los rosaventeros que te vayas encontrando por todos los pueblecitos y tanto a la ceremonia, pues que les mande saludos de todos nosotros, porque no vamos a poder estar contigo, pero en el corazón y en el alma estamos, y ya lo sabes. Sí, bueno, sabéis que me han dado el dan a Espido Freire el premio de honor del Festival de Aragón Negro. El Festival de Aragón Negro, que felicitamos también a Espido, que es una gran amiga del programa. Claro, y bueno, el Festival de Aragón Negro dura un mes, es el festival más grande que hay en toda España. Es decir, Juan Bolea, ayudado por Alejandro Bolea, por todo un gran equipo, han conseguido ir ensanchando y hacer algo absolutamente alucinante. Es el único festival de una autonomía, es decir, no es que hay otros muy prestigiosos, Pamplona, Gijón, que pertenecen a ciudades. Y bueno, y la sorpresa es que a Espido le han dado el premio de honor y a mí me han dado el premio el mejor de los nuestros, ¿no? que es un premio que a mí me enorgullece, especialmente por una cosa que os quería comentar, y es porque la dan a mi trayectoria como periodista de investigación. Uh-huh. Y bueno, joder, cuando has estado 30 años o 30 y tantos sufriendo, que vosotros sí lo sabéis, la pesadilla, las críticas de, sobre todo de algunas instituciones, bueno, en concreto de una parte de la gente del CNI que nunca ha visto bien mi trabajo de control, que yo creo que es lo principal que tenemos que hacer los periodistas, que es estar siempre frente al poder, ¿no? Que es algo que me gustaría decir el lunes, ¿no? Ese es el papel. Va a haber otros papeles, pero el principal es ese. Por lo tanto, que me reconozcan, porque dentro de la literatura he metido el tema del periodismo e investigación, bueno, pues, joder, me ha hecho una ilusión tremenda, ¿no? Porque uno puede pensar que un premio de literatura de novela negra precisamente va a eso, a un novelista, a un personaje que hace un thriller, que hace una novela apasionante, pero en tu caso ese concretamente lo que se ha premiado es por tu labor periodística, esa labor de investigación que has realizado para saber muchas cosas sobre los espías, y tienes, ¿cuántos libros has sacado ya? 20, 30 libros sobre el mundo del espionaje. Sí. Y premian, uno de los nuestros premia a toda una carrera de investigación periodística. Bueno, no creo que haya que hacer la distinción. El periodismo es investigación, la investigación es periodismo, con lo cual, qué mejor que Fernando Herrera. Bueno, gracias. Hay una labor que yo intento explicar a mis alumnos en la universidad, y es que bueno, cuando tú haces periodismo, una forma de hacerlo es la radio, otra es la tele, otra es los medios digitales, la prensa, pero hay otra forma distinta, que es los libros. Los libros es el producto de contar historias, que al final yo creo que lo que nosotros somos, yo creo que que en este programa está más claro que en cualquier otro, somos contadores de historias, ¿no? Y a la gente le contamos historia. Y es muy importante contar estas historias, porque a veces las contamos como yo lo he hecho, y vosotros también lo hemos, a través de libros de investigación, a través de libros de ensayo, a veces contamos esas historias a través de novelas, en los cuales nuestros personajes vienen de esa realidad que nosotros vivimos. Uh-huh. A veces hay tantas formas, ¿no? Por eso es verdad que me hace una ilusión especial, porque este año, en septiembre, se cumplirán 30 años de que salió La Casa, ¿no? Que fue, bueno, es como tu guinda, claro. Es tu guinda de todo este trabajo, de toda esta especialización, de todos estos, pues eso, contactos, tanto gente que te ha apoyado, uh-huh, como gente que te ha intentado, ¿no? Y desacreditar cuando contabas cosas que no, sí, les interesaban, sí, sí, sí. Y entonces que te den este premio al mejor, no uno, sino al mejor de los nuestros, pues es como dar esa guinda, ¿no? Cerrar el círculo, esos 30 años, como decir, pues mira, habré tenido, pues como las montañas rusas, mil saltos y mil bajos, pero desde luego lo que he sembrado, ahora ha llegado el momento de recogerlo, y creo que te lo mereces muchísimo. Hay una cosa que no diré en los minutos que tenga. Ya sabéis que esto de las galas son como en los Oscars, que tienes 4 minutos y a los 4 minutos te quitan el micrófono. No, es broma. Pero no tienes tiempo a eso, pero sí hay una cosa que yo quiero resaltar, ¿no? Y es que cuando yo hace 30 años que publico La Casa, porque rompió, es decir, en aquel momento había una censura, nadie había escrito nada sobre eso, ¿no? Por lo tanto, yo tuve la suerte de traspasar esa ventana, y de traspasarla y abrir esa ventana para que todo el mundo pudiera entrar. Pero esto fue en septiembre, con lo cual, un mes después, o pocas semanas después, me llamó Silvia Casasola para que viniera, para que fuera un programa. Joder, yo dije que sí, pero recuerdo la historia, y es que esto de estar a la 1 de la mañana, aquello era una locura, ¿no? Y bueno, yo me di cuenta de la locura cuando estuve aquí, ¿no? Pero gracias, cuando a esas horas yo decía, Bueno, ya sabéis que vosotros sois aves más nocturnas, ¿no? Pero yo no soy... Sí, esta. Llevamos 30 años viviendo a esa hora, con lo cual... Vosotros ya ni dormís. Dices, la 1 de la mañana dices, pero si es la hora del desayuno, ¿qué dices? Si es muy pronto, si todavía tiene que llegar la hora de la comida y de la cena. La 1 de la madrugada. A la 1 no duerme nadie. La noción del tiempo ya no existe. Pero fijaros que es verdad, que es lo que quería decir, que eso me abrió otro mundo. Es decir, sí. Es curioso. Me abrió el mundo de la literatura y ahí que coincidió otro en mundo, ese año, es verdad, coincidió, y me abrió otro mundo, que es el mundo de la radio, el mundo de La Rosa de los Vientos, aunque en aquel momento se llamaba Turno de Noche, ¿no? Bueno, pues ahí comenzó esa historia hace 30 años, esa historia que comenzó con La Caza, que comenzó con ese libro y que luego continuó y desarrolló muchísimo más hasta estar en Aragón Negro el próximo lunes en el Teatro Principal en Zaragoza, en un sitio extraordinario, y ya lo descubrirás el próximo lunes, Fernando. El Teatro Principal es uno de los lugares de más fuste de la ciudad de Zaragoza, de la cuarta ciudad de España. Ahí está Fernando Reda recibiendo ese galardón merecido de Aragón Negro a toda su carrera, a toda la carrera periodística, presentando personajes, algunos buenos, otros regulares, pero el de hoy, el del que vamos a hablar hoy, no tenemos ninguna duda, es malo, muy malo, fue malo, muy malo. Estamos hablando de Epstein. Sí, Jeffrey Epstein. Yo creo que fue de lo peorcito, ¿no? Que ha habido. Lo que pasa es que lo que hoy me gustaría plantear y me gustaría desarrollar, pero me gustaría escucharos, y estoy seguro que la gente tiene su propia opinión, ¿no? Y es la idea de un personaje maluto, maluto, maluto, maluto, y que se rodea de un montón de personas. Que esas personas, dentro de esas personas, pues hay gente buena, hay gente mala y hay gente muy maluta, muy maluta. Pero al final todas esas personas quedan infectadas por esa persona con la cual se relacionan. Unos sin saberlo, otros siendo conscientes de esos. Y otros incluso diciendo, bueno, pues es que lo que hemos contado hoy, ¿no? Que es que cuando se ha producido una filtración de documentos, nuevamente una filtración de documentos que ha hecho The Wall Street Journal, en el cual ha tenido acceso a las agendas del multimillonario y además a sus correos electrónicos. Correos electrónicos y agendas. Que se une a la información que ya teníamos. Pero esa filtración habla de personas muy, muy, muy, muy importantes que mantuvieron relaciones, que estuvieron con él y que no sabemos si realmente estuvieron en esos trapos sucios, porque Epstein es una vamos persona... A, claro, lo hemos contado en alguna ocasión, vamos pero a recuperarlo. Saber un poco quién era... Falleció cuando sí, estaba en la cárcel, se suicidó, pero es una historia tremenda la que hay detrás, sí, y las acusaciones sí. Demostradas hasta ahora, algunas de ellas, son terribles. Sí, porque Jeffrey Epstein... Las no demostradas también, pero las demostradas y comprobadas son horrorosas. Y daños colaterales también. Sí. Epstein era una persona con un montón de pasta. Y era una persona con un montón de buenas relaciones. Yo creo que esto es lo, digamos, el panorama, ¿no? Y que tenía una novia eterna, que bueno, que de alguna forma era parte de todo, en todo de, que era Ghislaine Maxwell, que era su cómplice. Entonces ellos hacían negocios continuamente, sobre todo Maxwell, y entonces hacían negocios con gente muy poderosa. Y él tenía un no sé, iba a decir un vicio, pero no es un vicio, es una perversión, ¿no? Y era acostarse con niñas. Y entonces se acostaban con niñas menores de edad. 14 años, es decir, no estamos hablando de niñas de 17 años uh-huh. y 11 meses, ¿no? Sí, con lolitas, ¿no? Como eso se es. Suele decir. Eso es. Y entonces, se acostaba, entonces su novia, Maxwell, le buscaba las novias. Y entonces, esto lo amplió, porque se ve que tenía algunos de sus amigos tan poderosos, bueno, pues lo amplió y les ofreció esas chicas... Que él utilizaba y que lo hacían. Bueno, estuvo en la cárcel una vez cuando le pillaron, le pusieron en libertad, siguió con todos sus negocios, y llegó un momento en que ya le descubrieron totalmente, en el año 2019, hace 4 años, le detuvieron, le metieron en la cárcel, entonces se empezó a poner en peligro todas aquellas personas que habían participado en esas perversiones con él, en esos delitos de pederastia con él, y entonces se empezó a decir si él iba a acusar, iba a reconocer todo aquello que había hecho. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que pasa en estos casos, que se suicidó o le suicidaron, eso que es. Dice en la prisión. En cualquier caso, se suicidara o le suicidaron, lo que está claro es que hubo una intención de dejarle. Quiero decir, cada media hora tenía que ir la policía porque él estaba... esto cuando llegan los presos les catalogan. Y si es suicidio, lo primero que tiene que hacer es ponerle a alguien que esté con él permanentemente. De tal forma que no se suicide y si se suicida, que avisen. Estaba solo en la prisión, en la celda. Y luego tenían que ir cada media hora a su celda la policía. Y no fue en toda la noche. Esto es... Ya, del libro. Del libro, efectivamente. Bueno, y entonces... Se acusaron a un montón de gente de participar con él. Hubo 3 personas. ¿Las juerguecitas privadas dónde las hacía? Pues tenía, creo que, un sitio especial. Sí, tenía una residencia, pero luego también tenía su casa en Nueva York, quiero decir que hacía. Lo único que pasa es que luego tenía su propio avión, como todo tipo potentado. Y entonces, a la hora de la investigación, como tenían que poner el nombre de los que viajaban, digamos que había pruebas de que habían estado en su residencia. ¿Por qué? Porque había una lista de los que habían viajado. Entonces, ahí había, y simplemente creo que es importante mencionarlo, había 3 tipos en concreto que aparecieron en esas primeras listas, ¿no? Bill Clinton, Donald Trump y el príncipe Andrés de Inglaterra. Entre otros muchos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto fue un escándalo, porque claro, relacionarte con una persona que, se dedica a traficar con niñas, a violar y todas esas cosas, pues es tremendo. Todos ellos lo hacían, seguro que ni la mayor parte. También lo digo para porque yo eso lo creo ya. Que hay que tenerlo bien claro. Hay que tener unas pruebas exactas. Pero claro, aparece Donald Trump. Digo, por poner un ejemplo de algo que todo el mundo conoce. Donald Trump, que es un mujeriego, que está acusado de todo, que se ha vinculado, que se ha ido, o sea, yo qué sé, todas esas cosas. Pues claro, aparece en esta lista y todo el mundo dice, ese fijo que claro, está. Pero los defensores de Trump dicen, aparece Clinton, que verá el pasado que tiene Clinton. Y aprovechan también a Clinton, que no tenía absolutamente nada que ver. Sí, lo que pasa es que había algunos, que también es mala pata, o hay que ser muy torpe, perdonarme, que lo diga en plan sarcástico, que es el príncipe Andrés de Inglaterra. Sí, que ese se es hizo otro una caso. Foto, sí. Que se hizo una foto con Virginia Giuffre, que es una de las pocas que ha emprendido la guerra. Rehizo su vida, se casó y ella emprendió la guerra acusándoles a todos. Y entonces consiguió en concreto que Epstein le pagara $500,000 para que no acusara judicialmente a él y a una serie de sus amigos. No incluyó en esa lista, perdóname, acabo, no incluyó en esa lista al príncipe Andrés, pensando que podía implicarla, ¿no? Claro, no, yo lo que te quería comentar es que tú no crees que estos que ha pasado, esta gente que tiene tanto poder y tiene tanta posición, va a estos sitios y se creen impunes y que por eso no tienen ningún reparo en coger, como por ejemplo, el príncipe Andrés y hacerse una foto con una niña que es menor, porque si tuviese cierto temor tomaría precauciones. Yo no digo que esté... en este caso casi ha sido mejor que se hiciera la foto porque ha salido toda la luz y había una prueba, por lo menos, de tener ahí un conocimiento de que realmente si estuvieron juntos o que se conocieron luego ya, lo que cada uno diga. Pero es que es como diciendo, bueno, ¿a mí qué me va a tocar? Es como si yo soy quien soy, ¿no? No me va a pasar absolutamente nada. Entonces yo creo que es que les da igual, que es que si viene una, como si vienen 2, como si vienen 100. Yo os voy a poner un caso para contestarte, que es un caso de los que hemos dicho que ahora se han filtrado, ¿no? Uno de los que se ha filtrado, que estaba en las listas, esas listas que os digo, de agenda, de Epstein y de correos electrónicos. Es William Burns. William Burns en este momento es el director de la CIA, que lo es desde 2021, o sea, hace dos años que es director de la CIA. Cuando salió estas informaciones al principio que se hablaban, que todavía no habían aparecido estas pruebas, la CIA dijo que no tenían, no sabían nada de Epstein, que nunca había tenido ninguna relación. Yeah. ¿Esto qué es lo que hace? Esto hace que desmientas hasta la evidencia. ¿Qué pasa? Que ahora ha seguido la evidencia. Y han quedado, él y otros que podemos decir, han quedado en evidencia porque decían, nosotros no teníamos nada que ver con él y ahora resulta que aparece la agenda, joder, y se demuestra que habías tenido. Esto te hace parecer culpable, sin duda. Porque tú has negado una relación que sí has tenido, porque había días concretos conoces, en las cuales estaba. Claro. Ahora, ¿eso implica que hayas cometido un delito? Yo creo que no. Porque una cosa es que hay un pederasta que le detienen y que se monta todo eso. Y tú no quieres aparecer con él. Y no quieres aparecer con él porque te dicen, joder, si yo aparezco con él, todo el mundo va a decir que yo me he acostado con niña. Y a lo mejor, lo que se produce con cierta frecuencia, es que la gente iba con Epstein porque Epstein era un conseguidor. Epstein era el que hacía negocios, presentaba a uno, presentaba a otro. Era de este tipo de gente que vivía de ese tipo de cosas, te hacía un favor y luego sí, tú le dabas un contrato a una de sus empresas de no sé qué, de no sé cuánto. Quiero decir, no hay pruebas de que Burns participara, pero también la sospecha te queda ahí. Quiero decir que es que no es muy complicado esto. Entonces, difama claro queda, ¿no? Sí, claro. Pero con un matiz. Y os voy a poner el caso más que de la última relación que más me ha chocado. Noam Chomsky. Noam Chomsky es un profesor universitario de lenguaje y tal, y sobre todo es un activista, podemos decir un activista de izquierda, incluso digamos muy radical, ¿eh? Quiero decir, digo para bueno, ver que está en contra, sí, en contra, está en contra del sistema capitalista actual, pero no es radical, pienso yo, ¿eh? No, bueno, no es, pero me refiero sí. a que no es pero vamos una a ver. Izquierda moderada. Claro, pero una cosa es la ideología y otra cosa es que te vayan las cuergas. Claro, pero lo que no, quiero no, decir pero, es pero, que... ojo, pero Noam Chomsky es el principal, uno de los grandes enemigos de los que han utilizado todo este caso para lanzar un montón de mierda sobre cierta gente, entre ellos sobre Chomsky, que no tiene nada que ver claro. con eso, claro. Pero ahí es lo que quiero decir. Ahora sale la agenda. Claro. Y en la agenda se ve que han tenido contactos que ha tenido contacto Epstein con Chomsky. Y además, Chomsky dice que sí, que se veían, y que se veían con su mujer, y que se veían en este. Y más aún, dice algo que en esto puede chocar, y es que decían que hablaban de Israel, que hablaban de Palestina, que a veces se juntaban con Woody Allen y su esposa. Otro, que quiere decir que es que actúa realmente, que tiene, que además no puedes estar engañando a todo el mundo permanentemente en las ideas toda la vida, y que estaba... pero si te das cuenta, no... O sea, yo me imagino que la lista de todos los contactos será muy larga. Pero más o menos un poco, los que tú estás diciendo no nos descuadra. Porque incluso hasta Woody Allen también tiene ahí su sospecha. Bueno, a mí se me descuadran todos, ¿eh? Personalmente. ¿Cómo que no? Me refiero que ninguno está acusado, ni siquiera acusado claro. de eso, ¿no? No, pero yo, lo que quería decir con Chomsky es lo siguiente. A Chomsky le han dicho, vea usted, que es que se vio con este, y además le decían... Cuando usted se vio con él, cuando usted estableció esta relación, Epstein había estado en la cárcel condenado por un delito de violar o no sé qué a una menor. Y estuvo en la cárcel. Y entonces Chomsky no lo ha desmentido. Chomsky lo que ha dicho es que él sabía que había sido condenado y que había cumplido su condena. Y dice, según las leyes y normas estadounidenses, lo digo textualmente, eso supone un borrón y cuenta nueva. Es decir, él sabía que Chomsky, que Epstein había sido condenado por ese delito, había cumplido su condena y él no tenía ningún problema en relacionarse con un expresidiario pasado. Porque era el pero pasado. Es que se relacionó con él prácticamente todo el mundo, todos los poderosos de Estados Unidos en su momento. Él es muy importante a nivel ideológico en un sector, pero se relacionó con todo el mundo. Los mismos que han mareado todo esto, un poquito en exceso, los mismos que han mareado todo eso, precisamente las relaciones que tenía Einstein con determinados personajes, por ejemplo con los Clinton, son los mismos que marearon el Pizzagate en su momento, y con lo cual han entorpecido todo, absolutamente todo, han metido su mierda en la mierda, perdón. Dejadme que os diga un tercer caso que me resulta que aporta otros elementos, ya no te, lo contrario de Chomsky. Ariane de Rothschild, que es ahora mismo presidenta de un banco suizo, es la élite de la élite. Claro. Esta, siendo directora, se relacionaba con Epstein. Y es lógico que Epstein se relacionara con ella. Es claro. El típico personaje. En este caso, Chomsky no lo es. Pero este sí lo es. Era típica que podía tener negocios, que podían hacer cosas y que de alguna forma se relacionaban. Uh-huh. Y esta, pues, Chomsky le debió hacer algún favor de presentarle gente y esta, pues, su empresa, pues le dio un negocio de 25 millones de dólares para pero no, se apellida no, así porque pertenece al clan. Porque Rocha, está casada con un Roche. Y entonces cuenta que en septiembre de 2013, Einstein le pidió en un correo electrónico, por eso ha quedado prueba de esto, ayuda para encontrar una nueva asistente. Y le decía que quería una mujer multilingüe, organizada, y que la otra le contestó en otro correo: preguntaré por ahí. Es decir, que cuando Einstein iba a contratar una secretaria, más asistente que es eso, hablaba con la directora general del banco en Suiza para que le buscara una asistente. Tenía una relación muy cercana. Claro, dices, bueno, pues a lo mejor, quiero decir, a lo mejor era simplemente una relación de esas, que eran una relación de poder. Esto hace que Epstein, quiere decir que Epstein mantenía con ella una relación de poder y a lo mejor por la noche violaba a una niña. Quiero decir, que estamos hablando de unas situaciones tremendas. Pero realmente, yo le he dado vueltas y me parece deleznable este señor. Pero realmente, ¿qué hacemos con todas estas gentes que estamos, ¿no? Yo creo, según lo estás contando, que el estigma que él pudiera tener, pues les daba igual, porque en realidad lo que les interesaba más era sus contactos, sus relaciones, y no le quitaban, no les acreditaban por eso. Y por eso mantenían contacto con él. Porque antes no, pero en aquel momento, y la gente, y al final, ¿qué pasa? Que en este mundo, luego han habido otros casos de gente muy importante, una ex asesora de la Casa Blanca, que iba a salir de la Casa Blanca y entonces contactó con él. ¿Por qué? Porque al final todo el mundo funciona por los negocios y porque él quería, que ella quería que le presentara a gente, al otro. Tú conoces a este, tú me ayudas y tal, y bueno, yo te ayudo, y yo, a ver, tú qué. Y eso es lo que hacía Epstein. Y entonces, bueno, pues al final, tú has utilizado antes una palabra que es mierda. Claro. Que es que al final lo que pasa es que estás en un este mundo personaje, creo que huele, que nadie pero puede dudar que se puede decir eso, porque representaba eso. Claro. Desde luego. Y de alguna forma, bueno, pues es gente que hubo algunos que estuvieron ahí sin ninguna duda. Y que a él se suicida o le suicidan en la cárcel. Yo creo, porque tenía una relación de eso, sin ninguna duda. Porque aquí estuvimos hablando, que hemos seguido este tema, primero que estaban buscando y que iban a localizar hasta que detuvieron a su novia, a la Maxwell, tenía todos los secretos y que él ya debió llegar antes a un secreto y que detrás de todo esto estaba el Mossad, ¿os acordáis que lo comentamos? Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, pues porque historias como esta, para cualquier servicio secreto del mundo, es una gozada. Claro. Es una gozada. Pero en el caso del personaje que nos ocupa, su punto débil era el tema de las niñas, sí, que era un pederasta. Pero si no llega a ser con niñas, sino que tienen ese tipo de relaciones con adultas, ya tendría que ser si es algo que es forzado o no. Claro, pero claro, ¿cuántos otros no estarán haciendo que conocemos todo tipo de contactos y negocios con este asunto de mujeres, claro, juergas, no sé qué, yo para conozco hacer que sus fulanito tratos ha estado así ahí y le tengo chantajeado durante años. Pero la diferencia es entre lo que es delito y lo que no es delito. Claro. Evidentemente, una relación consentida con mayores de edad Hombre, no. No claro. Lo es. Una cosa es un... Estamos por suerte y en un año que eso ya no te puede... O no, pero violación es una cosa y no violación. No, pero es a lo otra. Que yo me claro, refiero clarísimo. Es que en el caso de este señor nos hemos enterado por ese punto débil que tenía y que porque al final fue denunciado. Si no, a saber. A saber, sí. Fernando... La semana que viene hablamos más en demás cosas, el próximo lunes aquí en de Zaragoza, donde estás tú, en el teatro principal, recibes de Aragón Negro, de parte de Aragón Negro, ese premio que premia toda tu carrera periodística y de investigación. Pero antes de que te marches, cuéntanos algo en la carpeta secreta sobre James Bond, lo nuevo. La carpeta secreta de Rueda. Y en esa carpeta, Fernando Rueda, bueno, en esa carpeta no, porque hay decenas y decenas de carpetas que tienen su nombre de James Bond, James Bond 1, James Bond 2, y esta es la última carpeta, ¿no? Efectivamente. Desde que empecé en esto de investigar a los servicios de inteligencia hace ya muchos años, siempre supe que había dos prototipos de espías que dibujaban la realidad de ese mundo de formas bastante distintas, incluso enfrentadas. De un lado, los personajes creados por John le Carré o Graham Greene, tipo George Smile, agentes normales, hasta vulgares, me atrevería a decir. Tipos listos, con una vida privada desastrosa, con valores a veces dudosos, que eran capaces de enfrentarse a los soviéticos durante la Guerra Fría, jugándose la vida con las armas del engaño y el ingenio. El otro prototipo lo encarnaba James Bond, a quien todo el mundo conocía mucho más que a su autor, Ian Fleming. Nada de miserias, de problemas familiares, de concienzudos análisis para descubrir al traidor. El Bond literario era un personaje que se enfrentaba a los malos desde la seriedad y la acción. Había lujo, elegantes casinos, indisciplinas y mujeres despamparantes, pero los elementos de ciencia ficción los incorporó el cine y terminaron difuminando el relato literario. Entre los dos modelos de espionaje, la mayoría de la gente se quedaba con el representado por Bond, que contó para popularizarse con el inestimable respaldo del cine y de grandes actores como Roger Moore, Pierce Brosnan, Sean Connery o Daniel Craig. Una opinión totalmente divergente con la de los auténticos espías, a los que les salía urticaria cuando les mencionabas a alguien a quien consideraba la antítesis de su trabajo. Desde el MI6, para el que en la ficción trabajaba Bond, siempre han echado pestes de él por no representar cómo ellos actúan en la realidad. Estaban pensando en el personaje cinematográfico, no en el literario. El auténtico Bond, el creado por Fleming, que había desaparecido detrás del personaje cinematográfico, ha vuelto detrás de una nueva novela, Doble o Nada, editada por Roca Editorial. Escrita por Kim Sherwood. He tenido la suerte de leerla y puedo decir que al fin ha regresado James Bond. Aunque no hago spoilers, especifico que en realidad lo que ha regresado es el mundo de Bond, porque no se puede decir que lo haya hecho James en persona. Contando con el respaldo de los herederos de Fleming, esto es muy importante, Sherwood ha ampliado el foco sobre los agentes del MI6 con licencia para matar y ha creado nuevos personajes que acaban con otro de los mitos de Bond, el referido a que sus historias representan al hombre blanco heterosexual sin sentimientos o con pocos sentimientos. Ahora los personajes responden menos a lo que era la posguerra mundial de los años 50 y más a lo que es la diversidad cultural y la libertad del siglo XXI. Espías 00 de distintas razas, colores y sexo se enfrentan, eso no cambia, a amenazas poderosas capaces de cualquier maldad, dispuestas a morir por una causa justa. James Bond ha vuelto, el bueno. Un éxito seguro. Fernando Rueda, te dejamos, pero en 48 horas te esperamos y te vemos ahí. Estás en Zaragoza, Aragón Negro, el festival, el encuentro de muchísimos escritores y periodistas e investigadores hablando de el mundo de la investigación, de lo negro, de la literatura, en este caso del periodismo. Premia Aragón Negro y te entregan el premio el próximo lunes en el Teatro Principal en Zaragoza, uno de los nuestros, Aragón Negro. Fernando Rueda. Muchas gracias. Gracias por serlo. A disfrutar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sin límites. esta noche, sin límites, con Guijarro, Josep Guijarro. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Pues, hola, querido. Muy psíquico estoy hoy. Bueno, con una investigación es para psicología de siempre, que se ha afectado y que tiene mucho que ver con nuestro país, pero en principio vamos a intentar marcar términos. Hemos mencionado en muchas ocasiones, pero no sobra, y menos hoy, hablar de qué es la visión remota. Pues efectivamente, porque es un término que puede darse a confusión en la medida en la que cuando hablamos de visión remota siempre imaginamos la proyección astral o el viaje astral o el traslado, ¿no?, de una parte de nuestra psique es para observar o ver o incluso interferir a distancia sobre un objetivo determinado. Y la visión remota, al menos en principio, es una facultad psíquica, por lo tanto, digamos, no está al alcance de todo el mundo, que nos permite percibir las cosas a distancia, pero fundamentalmente en dos campos que fueron del interés de los militares en los años 70. Y me refiero específicamente a la retrocognición y a la precognición. El término precognición nos suena a todos porque hemos visto seguramente muchas películas que plantean la idea de ver el futuro, ¿no? Sería anticipar acontecimientos que van a ocurrir. El término más popular es el de vidente. Y la retrocognición es la que nos permitiría tener acceso a información a cosas pasadas, pero sin utilizar, insisto, los cinco sentidos clásicos. Y como te decía Bruno, como te decía Silvia, estos experimentos se pusieron en marcha a principios de la década de los 70. De hecho, ya habían primeras escarceos a mediados de los 60 con el mundo de lo psíquico ante aquel fenómeno que era la Guerra Fría y que, bueno, se rumoreaba que el KGB, que la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, pues estaba desarrollando capacidades o personas con capacidades psíquicas para ser utilizadas, en este caso, pues como herramientas de control mental, como herramientas de ver determinados objetivos, por ejemplo. Es que era un poco como la guerra que tenían con lo de la luna, ¿no? Era ver. Exactamente. Era a ver quién era el que se adelantaba, el que tenía más éxitos, el que tenía, pues eso, más control sobre ese tipo de cosas. Que tú lo haces, pues yo lo hago más. Pues fíjate, llegaron a gastarse la friolera de más de 400 millones de dólares. Que en los años 70 esto no era moco de pavo, era una suma muy importante para la investigación psíquica. Los proyectos finalmente quedaron cancelados tampoco tan tarde, en 1995, que es cuando bueno, consideran que la inversión no redunda en un beneficio específico. Yo creo que se podían haber dado cuenta dos o tres años más tarde, pero en 1995 se cancelan buena parte de los programas, muchos de los cuales igual le suenan a nuestros oyentes porque tienen nombres muy sugestivos. El proyecto Stargate, por ejemplo. Uh-huh. Yo conocí al coronel Holmes Atwater, que fue uno de los involucrados en este proyecto ultra secreto, y esto es importante recalcarlo porque supuso que las instituciones académicas no pudieran tener acceso a los datos de las investigaciones que se habían llevado a cabo durante ese periodo de la Guerra Fría, que, bueno, ellos se encargaban un poco, como ocurre en la película Cazafantasmas, de seleccionar al personal que tenía esas capacidades y de someterlos a toda una serie de experimentos en los que participaba, por ejemplo, la Universidad de Stanford. Y esa Universidad de Stanford desarrolló no solo experimentos, sino también protocolos para poder llevar a cabo investigaciones que determinaran si era o no posible ese, vamos a ver, viaje o visión a distancia, pues por ejemplo, para determinar dónde se encontraban objetivos, dónde se encontraban jefes de Estado, cómo interferir psíquicamente sobre esos jefes de Estado. Uh-huh. Es decir, era una especie de espionaje 2.0 desde el punto de vista psíquico. ese espionaje que se hacía desde el punto de vista psíquico, que se hacía con poderes psíquicos, pero formaba parte, y se hacían investigaciones, en su momento se hicieron investigaciones por parte de la CIA y otros organismos que llegaron a ser clasificadas como secretos, pero que en los últimos tiempos, en los últimos decenios incluso, han sido desclasificadas y nos hemos enterado más o menos de todo lo que se hizo en esos experimentos. Pues efectivamente, sucedió durante la presidencia de Bill Clinton que se desclasificaron 12 billones de documentos, se dice pronto, no todos eran psíquicos, habían 12 billones. Millones. Ah, bueno, 12 millones. Estamos hablando de una ingente cantidad de páginas. Nada, son muchos, sí. Que aún está en estudio, porque es tal el volumen, y además lo hicieron. Pues imagínate si son millones. No, pero la pregunta es, no es que se desclasifiquen, sino que realmente se pueda sacar la información. Esa, porque muchas veces los desclasifican, pero tienen tantos tachones y tienen tantas cosas que es un galimatías, que parece que, pues eso, una cosa encriptada, la máquina Enigma, hay que buscar para sacar ahí información. Tachones hay, y además se hizo con vamos a permitirme el término putería, ¿no? Con esa idea de dificultar la tarea de los investigadores, porque sabéis que hay dos formas de escanear los documentos, una con reconocimiento de texto, que puede hacer que tú busques palabras clave dentro de los mismos, y la otra es como imagen. Que claro. Ahí tienes que leerte. Ese es el truco millones. Que se utiliza en muchas ocasiones, sobre todo en estas desclasificaciones a las cuales puede obligar la ley. Pero el programa, ¿cuál es? El OCR. El OCR, ¿no? Claro. El OCR, reconocimiento de texto. Se produce un reconocimiento de texto de un documento desclasificado, si no es por imagen. Pero si quieres un poco fastidiar a la gente, pues hazlo por imagen. Eso lo hemos denunciado en concreto con el tema de los no identificados. Sí. Esos 12 millones de documentos incluían también el tema de los ovnis, incluían cosas pues que son de puro y duro espionaje, incluso relaciones bilaterales España-Estados Unidos, algunas cosas relativas a Franco y la monarquía, habían muchas cosas, pero en lo específico al tema del que hoy estamos hablando, la Agencia de Inteligencia de la Defensa, la DIA, y la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, desclasificó esos experimentos que durante más de 20 años habían estado realizando en el más absoluto de los secretos, pues con el Instituto de Investigación de Stanford, que ahora se llama SRI Internacional, y la Corporación Internacional de Aplicaciones Científicas, el SAIC. Esos dos organismos estuvieron colaborando para la selección de psíquicos y para elaborar toda una serie de experimentos que trataban de, insisto, dilucidar que cuán interesante era la inversión en defensa para localizar objetivos militares, para averiguar la localización de un determinado silo de misiles, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay que decir que muy recientemente ha sido publicado en una revista científica un estudio por parte de un amigo y especialista en psicología. Y es ahí donde entra el factor español al analizar, no es analizar este documento, sino intentar reproducir esas investigaciones y esos trabajos, ¿no? Absolutamente. Alex Escola, en concreto, junto con un compañero, han llevado a cabo un voluminoso estudio, 28 páginas, que tengo aquí delante, y que prestigian la parapsicología a nivel nacional, porque lo que han hecho es replicar esos experimentos que se llevaron a cabo durante esos 20 años para saber en qué medida podía existir un sesgo en esa investigación. Y ahora, una vez se han desclasificado esos documentos, ya tenían los datos, tenían la información estadística para poder llevar a cabo un experimento similar. Y en concreto, añadieron además un factor que ellos consideran muy importante, que es lo que llaman inteligencia emocional. Aseguran que el fenómeno psíquico puede desarrollarse con mayor facilidad cuando hay emociones implicadas en ese proceso. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí, cuando tú puedes tener ira, puedes sentir amor, o puedes sentir odio, cualquiera de las emociones humanas parece disparar, digamos, tu psiquismo para que puedas percibir con mayor claridad. O sea, que lo puedes provocar, ¿no? En un momento dado se le puede provocar a esa persona que tiene eso. Han jugado a eso en una fase del experimento, porque, digamos, han cogido una muestra, a mi juicio, muy representativa. Estamos hablando de 634 participantes, el 62% varón, 62% mujeres y el 38% varones, de entre 20 y 63 años, una muestra, por lo tanto, muy amplia, de los cuales 347 eran personas que no creían en nada de esto y, por lo tanto, pues estaban fuera de cualquier sesgo, y un grupo 2 de 287 participantes que no solo creían, sino que algunos de ellos ya habían acreditado haber tenido algún tipo de experiencia psíquica. Y con cada uno de esos 634 participantes llevaron a cabo 32 ensayos. Es decir, no se han limitado a ha probado y ha funcionado o ha dejado de funcionar, sino 32 ensayos en las que tenía que seleccionar ubicaciones y tipologías. Cuando digo tipologías es que encerraban en un sobre imágenes aleatorias de cuatro tipologías concretas, que podían ser un edificio militar, podría ser un cementerio, podía ser una escuela o podía ser un hospital. Y en el otro estaban coordenadas, es decir, que se buscaba una sincronía entre ambas cosas para intentar buscar esa réplica, lo que hacía la Universidad de Stanford. Y los resultados, sin ser... O sea, para que me entienda, y los más o menos, se ponían delante de cada persona cuatro sobres cerrados con una imagen que correspondía a uno de estos lugares. De esos cuatro se elegía uno. Y elegían uno. Y ellos tenían que intentar averiguar qué era. ¿Sí? Si era un hospital, si era un cementerio. ¿Y dónde ¿Y dónde estaba? Y es sorprendente, porque prácticamente el 20%, que a mí me parece muchísimo, acertó. Claro, que estamos hablando de un índice de por azar de posibilidades del 0%. Una pregunta. Ellos, a la hora de hacer, me imagino que este tipo de experimento, hacen sus cálculos de probabilidades, independientemente de cuando ya lo realizan las personas, de posibles aciertos o no aciertos. ¿Estaba dentro de lo que a ellos les cuadraba o no? Estaría por debajo. Es decir, se considera que el factor azar es el 50%. Tú puedes tirar una moneda y decir que va a salir cara o va a salir cruz y tienes un 50% en probabilística de acertar. Todo lo que esté por encima del 50% se considera que hay algo extraño. Bueno, aquí estamos hablando de un 20%, pero no es un 20% de un A o B, sino que es un 20% de un ABC más coordenadas. Claro. Por lo tanto, sí consideran que hay algo. Muy significativo. Es un porcentaje muy importante. Entonces tienen que haber seguido invirtiendo los rusos y los norteamericanos. ¿Quién lo sabe si eso no se ha producido? Eso seguramente, fíjate, hace 15 días aquí en la tertulia os hablaba de los psíquicos contra Putin, ¿os acordáis? Lo cual refleja, es decir, que exista todavía hoy, 2023, un miedo a ser influido psíquicamente. Yo no sé hasta qué punto es una reminiscencia del propio Putin, que estuvo en el KGB y que por lo tanto debió de conocer, aunque fuera de Raskis, qué cosas se habían estado llevando a cabo en esa época gloriosa de lo psíquico, en el que todo el mundo temía que encontrar esa supremacía psíquica. De hecho, Rusia y Estados Unidos, como decía muy bien Silvia, pugnaban en el espacio, pero pugnaban también en la materia, digamos, más cerebral, porque lo que pretendían era crear un soldado o un espía perfecto, alguien que, sin necesidad de moverse de su despacho, pudiera desplazarse psíquicamente, y no con sus ojos, sino con un, vamos a llamarle, poder, entre comillas, poder sonsacar la información a distancia. Un X-Men, vamos. Un X-Men, sí, sí, sí, sí. Entonces, para mí es algo realmente relevante que todavía hoy, 2023, se estén barajando cosas de este tipo, porque no descarta, como estaba tratando de explicar, que hayan todavía experimentos secretos que no conoceremos pues hasta pasados 20 o 25 años en función de los secretos de las leyes. ¿Tiene este resultado una importancia a nivel científico, a nivel de experimentación y de investigación realmente grande? Igual a nivel militar no se justifica un resultado óptimo que debería estar casi casi en el 100%, porque para eso ponen satélites y consiguen resultados mejores, ¿no? Pero a nivel científico el resultado es muy significativo. Mira, precisamente ese es el gran mérito de Alex Escolá y este trabajo, porque lo que busca es sensibilizar a la comunidad científica, que siempre ha creído que estas cosas no dejan de ser mera pseudociencia, uh-huh, y cree que se puede hacer ciencia de cosas que para la gran mayoría son pseudocientíficas. El estudio es súper riguroso. ¿Dónde se ha hecho? Ostras, no lo tengo pero lo han hecho los investigadores españoles, sí, sí, sí, de esta historia, ¿no? Efectivamente, y está publicado. Está hecho aquí, digamos. Luego voy con a poner españoles. En Rosavientos la publicación concreta en la que ha sido pues dado a conocer el trabajo. ¿Y Yuset con españoles? Sí, sí, sí. Hay fuentes que no son españolas, que son de todo el mundo, pero uh-huh, el experimento sí ha sido llevado a cabo por psicólogos españoles. Y lo que es importante es subrayar esto, que se está por primera vez realizando un trabajo científico de algo que hasta ahora ha sido considerado pseudocientífico, y se tratan de eliminar los sesgos, no solo dentro del campo de lo psíquico, sino también de la ciencia, que cree que necesita pruebas extraordinarias cuando estamos frente a cosas extraordinarias, cuando en realidad lo que hay que hacer es aplicar el mismo método científico que el que está... Él ponía un ejemplo muy claro, y es... ocurre, por ejemplo, con la física cuántica, ¿no? Que hay grandes inversiones económicas para la investigación de la física cuántica y nadie pone en duda todas las cosas de la física cuántica, y a veces pueden ser más invisibles que lo propio que está ocurriendo en parapsicología. ¿Y estas investigaciones se han hecho ya, o es un primer paso para continuar con trabajos que dignifiquen la investigación científica? Alex no para. Es una máquina, y yo confío que más adelante siga publicando más trabajos como este, que lo que hacen es dignificar no solamente la ciencia, digamos, para los heterodoxos, sino saber quitar los sesgos que existen dentro de la comunidad científica. Tratarlo con respeto. Eso es. Por lo tanto, se puede decir y sentenciar, si quieres, que este experimento demuestra no el valor militar que pueda tener la visión remota. Que lo tuvo. Que lo tuvo en su momento y ya nos olvidamos de ello. Pero sí un valor científico, porque lo que se ha percibido gracias a este experimento, gracias a los resultados, gracias al porcentaje, es que interviene algo más que la casualidad a la hora de adivinar dónde corresponden y a qué sitios corresponden esas imágenes. Estamos lejos de los PRECOG, ¿no? De sí. Minority Report, pero es un primer paso para el reconocimiento. Lo siento, de que las cosas, pero voy a ser mala. Entonces, no han sido los drones, ha sido la visión remota lo que ha atacado a Putin. Ostras, pero explota. Sin límites, con Josep Guijarro. Hablamos y hemos hablado de una investigación importantísima, una investigación que refrenda una serie de experimentos que se hicieron hace unos años sobre la visión remota. El nombre lo dice absolutamente todo. Josep, gracias. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. última hora de La Rosa de los Vientos, 3:06. Silvia Casasola, últimos datos y resolvemos la incógnita de esta noche, la pregunta, el tema oculto. Y lo más importante, el libro. Yo estaba esperando a Josep Guijarro para que me dijera, bueno, el libro que estamos dando esta noche es Coincidencias Imposibles. ¿De quién? De Josep Guijarro. Así que atentos a los que habéis participado, porque ese es el libro que os vais a llevar hoy. Bueno, el cambio climático acelerado por la acción humana, que nosotros somos muy malutos, pues eso, ¿qué está provocando? Pues que muchas especies se extingan o estén a punto de hacerlo. Como decía al principio, me parece vergonzoso y antinatural que se donen millones de dólares o millones de euros en intentar revivir animales que ya están extintos cuando hace cientos de años pues que no están, que es que incluso aunque los revivan van a decir, ¿pero qué hacemos aquí? Dejadnos en paz. Bueno, uno de ellos, por ejemplo, el mamut lanudo, que decimos que el AN lo quiere revivir en 2028, el pájaro dodo, fíjate aquí el pájaro dodo, por favor. Y en cambio dejamos que animales maravillosos como los citados, pues a lo largo de esta noche y muchísimos más, pues se mueran sin que hagamos nada. La lista de verdad que es alucinante. Bueno, por ejemplo, incluyen gorilas, que son los gorilas de montaña, los de Diane Fossey, tigres, tortugas que llevan millones de años y que están a punto de extinguirse, águilas, canguros, bueno, una barbaridad, la lista es enorme. Y si la verdad es que si no nos concienciamos, pues las generaciones futuras solo los van a conocer, pues eso, por imágenes, por realidad virtual, por todo lo que tú quieras, pero no van a ver esos personajes y esos animales en la realidad. En el caso del atún rojo que decíamos, resulta que está en peligro de extinción debido al consumo masivo de sushi, ya que es uno de los bocados más pedidos. España es uno de los máximos proveedores y si no se pone cota, este pescado va a desaparecer. Las mariposas monarcas, bueno, esto es ya tremendo. Según los expertos, están muriendo por millones cada año. Las causas, climas extremos y los devenires en las migraciones que van de aquí para allá. Por tanto, ¿qué nos queda? Pues lo que habéis adivinado muchos, los osos blancos u osos polares. El ecosistema está desapareciendo y los pobres, además de sufrir la subida de temperatura, pasan mucha hambre. La pérdida de su hábitat debido al cambio climático es la mayor amenaza para la supervivencia de los osos polares. Sin embargo, también enfrentan otras amenazas, como los conflictos con los humanos, la caza insostenible y los impactos generados por la industria. La industria es el petróleo, que encima, pues eso, están sacando petróleo en su hábitat. Vamos, una cosa tremenda. Solo quedan unos 20.000 osos en el mundo y todo indica que serán una de las especies extintas en este siglo si los polos siguen derritiéndose. Así que menos ayuda a revivir animales que ya no están y más ayuda a los que sí están. Entre todos los que habéis acertado, ¿quién ha sido el ganador? Participó en Twitter y es Argento. Así que, Argento, has ganado el libro de Coincidencias Imposibles que te va, pues eso, a dedicar nuestro maravilloso colaborador, Josep Guijarro. Ah, bueno, y que me envíe su dirección en el Twitter, porque si no, no se lo puedo llegar. Las 3:10, continuamos en La Rosa de los Vientos. La edad de la mentira. Una edad de la mentira que esta noche os habla del mundo negacionista que sigue sin norte. No hay nadie al volante. Bueno, sí, un Fittipaldi sin sentido y un poco desnortado. Último tema, los chemtrails. Las esteras químicas que dicen que dejan los aviones y que llenan las ciudades de esteras químicas, de chemtrails. Esas imágenes, esas estelas que antes eran las estelas de toda la vida y que ahora creen que se trata de un experimento que nos están fumigando. Y que nos están intentando desde los cielos echar una serie de sustancias para modificar nuestra actitud. Y nuestras ideas, nuestro absolutamente todo. Bueno, eso es lo que dicen y no hay, hasta ahora nunca ha habido, ni hay el más mínimo atisbo de certeza en nada de lo que afirma el mundo negacionista sobre este asunto. Ese mundo negacionista que, a raíz fundamentalmente de la pandemia, logró una especie de segunda vida, tuvieron mucha más en difusión y sus acciones tuvieron más repercusión. Hoy son absolutos bulos de todo lo que dicen. Y ahora están acusando a la ciencia de estar detrás, en este caso, de una serie de experimentos, de una serie de maquinaciones para modificar el clima, modificar la Tierra, modificar a los seres humanos. Dicen que los científicos forman parte del ocultamiento de la verdad. Y que ellos son algo así como la voz de su amo. Y que están intentando censurar al resto de la gente. Y que están intentando imponer una serie de discursos, una serie de verdad políticamente correcta. Luego dicen una serie de cosas, la verdad es que, insistimos, ninguna de ellas tiene la más mínima validez científica, ninguna tiene refrendo científico. Sin embargo, están consiguiendo muchísima repercusión con toda esa serie de bulos, de creencias, de absolutas historias un poquito extrañas y un poquito desnortadas que están dando a conocer. Esto que vamos a comentar a continuación es inaudito, es casi indignante. Una serie de científicos, una serie de mujeres y de hombres que están en la Agencia Estatal de Meteorología están recibiendo ataques, insultos. ¿Por qué? Por hacer básicamente su trabajo. Su trabajo es científico y es en el beneficio de todos. La portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología es Estrella Gutiérrez, está esta noche con nosotros y nos va a contar esto. Estrella, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Llama mucho la atención, ¿estáis recibiendo insultos en base a qué? En base a que estáis haciendo ciencia, ¿no? Y conocimiento, además, en un momento tan importante en donde gran parte del futuro se está dirimiendo en los cielos, en el clima. Así es. Bueno, pues estamos desde las últimas semanas estamos recibiendo a través de nuestras redes sociales, fundamentalmente, pero también por correo electrónico, llamadas telefónicas, en mensajes en nuestra web, insultos, amenazas, pues culpándonos de la situación que tenemos de escasa precipitación. Y eso es todo. O sea, no entendemos tampoco nosotros qué está ocurriendo. La verdad es que llama muchísimo la atención, primero porque vosotros no tenéis ninguna responsabilidad, como mucho, y ya es muchísimo lo que hacéis, investigáis eso que está pasando en los cielos, que es consecuencia de algo, pero vosotros no sois los responsables de lo que está ocurriendo, pero en alguna ocasión da la sensación de que esta gente con sus insultos no solamente está criticando lo que ocurre, sino critica que... No contáis la verdad. Hay una especie de negacionismo muy terrible en algunos casos. Ignorante, anticientífico, no es propio de este año 2023 en el que estamos, ¿o sí, no? Claro, además fíjate que nosotros desde la Agencia Estatal de Meteorología formamos parte, ya sabes, de grandes consorcios internacionales, con lo cual nuestra voz es la voz a nivel de Naciones Unidas, de la Organización Meteorológica Mundial, de la que formamos parte, además de sus órganos de decisión, que es un sistema, ya sabes, de naciones, dentro de Naciones Unidas, hasta otros consorcios europeos como Copernicus, etcétera. Y entonces estamos en esa línea. Nosotros fabricamos, bueno, construimos los escenarios de cambio climático que nos dan las proyecciones de lo que va a pasar con el clima a una serie de años vista. Y bueno, como decías, hacemos ciencia y la trasladamos al ciudadano. Al fin y al cabo, somos un servicio público y a la ciudadanía nos debemos, claro. ¿Se han logrado identificar en algunos casos quiénes están detrás de estos ataques? ¿Saber qué organizaciones o qué personajes están, bueno, pues escondiéndose para hacer algo que no conseguimos explicarnos? Pues es que tampoco nosotros pensamos quién está detrás, porque nosotros ante todo esto lo que hacemos es continuamos con haciendo nuestro trabajo, que lo mejor que sabemos, que además es un servicio esencial, un servicio público esencial, y tenemos grandes profesionales de la máxima formación, capacitados a nivel, ya te digo, a nivel europeo y mundial. Y entonces, pues seguir haciendo nuestro trabajo, nada más, hasta que la gente, bueno, pues discernirá, ¿no?, lo que es realmente un servicio oficial y de calidad de lo que pueda ser, digamos, un simple bulo, una noticia falsa. ¿Y habéis notado si este tipo de ataques se están produciendo más en tiempos recientes? Sí, nosotros lo estamos notando desde hace unas semanas, quizá 4 semanas, 6 semanas, sí, de ese orden. El mundo de los bulos que nace o renace a partir de la pandemia, ¿puede tener mucho que ver con esto? Puede ser, ya ves que con la pandemia también surgieron muchos movimientos antivacunas, negacionistas en general, y bueno, no lo sé, quizá ahora la situación también de falta de precipitación, pues ya, en fin, a nivel de Estados Unidos también hay muchos ataques y muchas acusaciones. Todo esto también lo hablamos de forma con nuestros colegas internacionales y es común también para ellos, ¿no? En otros países de Europa también este tipo de ataques, digamos, de insultos, de culparnos a nosotros como servicio meteorológico, digamos, del nacional, de todas estas cosas que ocurren cuando nosotros nada, ojalá lloviese, ¿verdad? Ojalá no tuviésemos escasez de precipitación, ojalá, pero en este momento es así, claro. Y en este contexto de cambio climático, pues más, claro. En la pandemia surgieron muchos movimientos antivacunas, surgió el conspiracionismo, el negacionismo. ¿Esos movimientos pueden ser los mismos o creéis que son los mismos, la misma gente o los... Hay una serie de factores que les unen a los que estaban detrás de estos movimientos que criticaban y acusaban y hacían auténticas persecuciones, por ejemplo, de médicos. ¿Pueden ser las mismas personas que están detrás de esto? Pues ya te digo, yo a esta pregunta no te puedo contestar. Nosotros no vamos ahí al fondo de quién está detrás. Simplemente, bueno, pues hemos contado en nuestras redes sociales corporativas lo que nos estaba ocurriendo. Y nada más, porque no lo entendíamos, ¿no? Pero ya como te decía antes, ante eso ni sabemos quién está detrás, pero lo que nos mueve, lo sigue moviendo, es lo de siempre, que sigamos haciendo nuestro trabajo como lo estamos haciendo hasta ahora como servicio público. Y en vuestro trabajo está muy claro el hecho de que el cambio climático que estamos viviendo, no solo ahora, sino en los últimos tiempos, el cambio climático tiene mucho que ver con la acción del ser humano. Ese cambio climático... es internacional, como estos ataques son internacionales, también no ocurren en nuestro país. ¿Qué crees? Porque estamos atravesando en estos momentos unos episodios de calor que no son propios de un mes como este, mes de mayo, mes de abril. Ese cambio climático no acaba en lo que hemos visto, seguramente lo que hemos visto es un prólogo de lo que viene. Sí, bueno, el cambio climático es una evidencia, es un hecho, está ahí reconocido, ya te digo, a nivel de Naciones Unidas y el último informe del IPCC, como los previos, lo que nos indican es que lo que nos va a provocar el cambio climático a nosotros, a nuestras latitudes, es la cada vez mayor frecuencia de episodios de calor extremo, como el que hemos vivido, y bueno, todo provocado, pues está muy claro, por el aumento del CO2 en la atmósfera que hemos lanzado, claro, de forma antropogénica, ¿no? Entonces, pero es claro también el Acuerdo de París con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo tendente a aminorar, a reducir las emisiones que hacemos la humanidad de CO2 para intentar evitar aquella subida más allá de del 1,5 grados centígrados en temperatura en global, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hemos tenido desde el 2015, desde el Acuerdo de París, ha habido muchos años que hemos tenido que tomar conciencia, ¿no?, de que eso era una realidad. Y yo creo que ahora estamos en un punto que, bueno, todos los gobiernos ya estamos viendo que es verdad, que es una realidad, y que tenemos que tomar todos conjuntamente las medidas. Entonces, bueno, hay que ir por esa senda para evitar que esto vaya más, para intentar contener, ¿no?, los efectos adversos que va a tener el cambio climático. Pero bueno, fíjate que ahora con todas las energías renovables, en fin, que se está avanzando mucho con el movimiento este que hay del el, ¿cómo le llama?, el net zero emissions, ¿sí?, que es prácticamente, o sea, llegar a lo más cercano a cero de las emisiones de dióxido de carbono. Y entonces, bueno, todo eso... Pues, sí. ¿Podemos ser optimistas? ¿Estamos todavía a tiempo de frenar ese cambio climático en algunas cosas? Hombre, podemos mitigarlo. El cambio climático ya está ahí, y ya lo que dice Naciones Unidas es que, decía el otro día, el Día de la Tierra, el 22 de abril, decía el secretario general de Naciones Unidas que la bomba del cambio climático ya estaba tic-tacking. No sé si lo habéis hablado seguro en tu programa. O sea que ya está tic-tac, tic-tac. Pero bueno, estamos ahí todavía, que podemos, digamos, minimizar ese impacto, claro que va a tener. Si no hacemos nada, podríamos llegar a esos escenarios mucho más adversos, con un aumento de temperatura mucho más allá del 1,5 grados, que es el que se pretende fijar, ¿no? Que la cuenta atrás ha comenzado, pero podemos un poquito modificar la hora, retrasar el reloj, ¿no? Exacto, sí. Ojalá sea así. Y la verdad es que tenéis cada vez más, y esto es muy importante, y es la razón, una de las razones que están detrás en del hecho de que seáis capaces de predecir el tiempo y acertar lo que va a ocurrir con el tiempo y con el clima, con cuestión y con una exactitud extraordinaria. Tenéis mucha ayuda de la tecnología, esto es importante que la gente lo sepa. Estamos hablando de lo malo, pero también lo bueno, que es la ayuda que tenéis de la tecnología. Sí, está claro. Fíjate que nosotros en AEMET tenemos el segundo ordenador más grande de España en cuanto a potencia de cálculo. Y entonces todo eso nos hace que podamos correr en este ordenador con tanta capacidad de cálculo unos modelos numéricos cada vez más exigentes y nos van a dar unas predicciones mucho más exactas, digamos. Entonces estamos corriendo en AEMET varios modelos. Los modelos de predicción del tiempo, estamos con una escala de un poco más de 2 kilómetros de rejilla en toda España y en las Islas Canarias también, en otra área. Y luego además estamos corriendo también modelos de dispersión de contaminantes y modelos climáticos. Es meteoróloga, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Ella es Estrella Gutiérrez, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Estrella, mil gracias por acercarnos a lo que estáis viviendo y sobre todo por acercarnos, alertarnos una vez más de lo que puede estar ocurriendo en el presente, pero que puede tener unas consecuencias en el futuro. Estrella, mil gracias. Muchas gracias, buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Por supuesto, toda la información aquí en La Rosa de los Vientos. Todo el mundo del cine, del séptimo arte, con mucho arte. José Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? La verdad es que tú y yo siempre decimos, bueno, lo digo yo que sé, que soy muy insistente con eso, ¿no? El mundo del cine tiene mucho que ver con lo que se escribe, porque las cines, las películas, tiene que ver lo que vemos, nace en un guión. Bueno, pues los guionistas van a ser hoy protagonistas de la información, porque los guionistas son parte fundamental en el mundo del cine, en España, por supuesto, y en Estados Unidos. Ahí está la noticia y la información. Y es que se han puesto de huelga porque reclaman una serie de cosas, ¿no? Efectivamente, los guionistas de Hollywood, ¿no?, los más importantes, los más potentes del mundo, ¿no?, pues se han puesto de huelga. No hay ningún acuerdo, de momento, entre su sindicato, que es el WGA, y la poderosa AMPTP, la Alianza de Productores de Cine y Televisión, donde están, entre otros, Disney, Amazon, Paramount, Warner, Discovery, Sony, en fin, pues eso, los más grandes, ¿no? Dicen los guionistas que hay una insuficiente respuesta de los estudios a sus demandas. Las demandas planteadas vienen a ser $600 millones en salarios y residuals, lo que llaman ellos residuals, que son las compensaciones por los sucesivos pases en televisión, que naturalmente también generan riqueza, ¿no? Y también unas garantías de trabajo mínimo por semanas. La verdad es que todo dicen que está motivado, en mayor parte que otra cosa, por los cambios experimentados en la industria desde que se implantaron las plataformas de streaming. ¿Cómo no? Las plataformas también aquí se les nota, ¿no? La verdad es que las series cada vez tienen menos capítulos, pues porque hay que ahorrar, no hay oportunidades para los nuevos talentos, se extiende el trabajo no remunerado, también en el guión de Hollywood, y además la amenaza de la inteligencia artificial con el ChatGPT-4S, bueno, capaz de escribir una película en pocos minutos, dicen. Yo creo que tampoco es para tanto, ¿verdad, Bruno? Pero, en fin, eso es lo que dicen. Bueno, hay que recordar que la última huelga fue en el 2007. Escribir en pocos minutos, sí, es posible, y lo hacen. Otra cosa es que lo que salga de ahí sea una película. En efecto, eso es lo que yo digo, que escribir un guión, desde luego, lo escribe, y mi prima también. Otra cosa es que eso se pueda llevar al cine después, ¿no? Bueno, recordaba que la huelga última fue en el 2007, fue una huelga tremenda, recordemos que duró más de un mes, supuso unas pérdidas de más de $2,000 millones. Bueno, igual que aquella, esta va a afectar, y está afectando ya, a la grabación de programas de televisión diarios, no solo a las películas, también los shows de entrevistas, todo eso tiene guiones, ¿no? Todos los proyectos de actualidad, ¿no? Y además los estrenos y series de películas, de series y películas, pues podrían experimentar retrasos importantes, y también la producción general de productos audiovisuales se puede paralizar. Las películas y también, pues eso, las series de televisión y hasta los late nights estos, ¿no? El de Jimmy Kimmel, el de Jimmy Fallon, de Seth Meyers, el Saturday Night Live, por supuesto, que es un icono de la televisión. La última vez que esto pasó, muchos de estos periodistas pagaron a los guionistas de su dinero para que su show, su late night, no se interrumpiera, y algo así van a tener que hacer en esta ocasión, porque, como decías al principio, sin guión, sin palabras, sin letras, no hay película. Nunca, dicen que algunas películas como Casablanca, que se escribían sin guión y que lo iban, yo ni siquiera eso me lo creo, ¿no? Sin un guión no hay una película, no hay una serie, y además no hay ni siquiera un espectáculo de televisión, que aunque a la gente le parezca que no, todos tienen un equipo de guiones detrás, de guionistas detrás, y muy importante a veces. La mejor forma de improvisar es sobre un guión. Yo siempre lo hago, ¿no? Necesito un guión para poder, si es necesario, improvisar o no. Pero no me genera, y a los actores en más, porque depende muchísimo del guión, no genera una situación de encontrarte en el lugar, el marco lo da un guión. Y en la película también, el marco, el escenario. Y a partir del guión viene todo, viene una película. No hay buena película con un mal guión. Eso funciona siempre, casi siempre, ¿eh? Sí, no, vamos, es muy difícil que con un mal guión se pueda conseguir una buena película, es muy difícil. La única posibilidad es que se vayan saltando ese guión y vayan, eso sí, improvisando, ¿no? Claro, pero si improvisa sobre el guión. Claro, sí, es imposible. Incluso aunque el guión esté poco escrito y sea el director el que con sus indicaciones, eso también es una forma de guión. Claro. Es imposible rodar una película, una serie, sin un guión. El guión también son gestos, son hechos, el guión no solamente son palabras. Pero el cine también es importantísimo, la taquilla. Y la taquilla en nuestro país, que subió mucho hace unas semanas y hace pocas semanas comenzó una bajada, y esa bajada continúa. Pues sí, continúa, porque yo creo que nos vamos acercando al marco de los 5 millones, que parece ser la menos mala de las taquillas, digamos, habituales, ¿no? En el último fin de semana la taquilla bajó 700.000 euros, se quedó en 5.235.000. Y es que además, claro, por mucho que estrenen, no hay incidencia. Mira, los tres primeros de la semana anterior siguen siendo los mismos. Super Mario Bros., 1,9, casi 2 millones más, y más de 20 acumulados. Yo creo que esta es la noticia de la cartelera, como todas las semanas. Posesión Infernal, El Despertar, 696.000, y Vaya Vacaciones, 675.000. Esta es la única película que quizá sube un poquito, un 2%. Eso, para además una película española, es muy buena noticia. En cuarto lugar, sí que tenemos otra española, que es el mejor estreno de la semana, Fatum, 315.000 euros, en 296 cines. Quiere decir que algo más de 1.000 euros el fin de semana en cada cine. Para tirar cohetes no me parece que sea, Bruno. De todo que no. Bueno, tampoco para tirar cohetes es lo que hemos visto hoy, porque ha sido un auténtico viaje en el tiempo, pero ocurrido, ha pasado, ya tenemos rey en Inglaterra, Carlos III ha sido coronado, y no sé si el título de esta película viene bien a lo que ha ocurrido hoy, pero el título de esta película es The Lost King. Eres una trabajadora muy competente y valiosa, Filipa, pero he decidido que estás en el nivel adecuado. ¿Eso es un manual de recursos humanos? No, no. ¿Qué mejoraría tu situación? Tener pene. Pues te presto el mío. Últimamente no lo uso. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero tú te vienes al teatro conmigo? ¡Mi reino por un caballo! Me gustaría presentar mis respetos y visitar su tumba algún día. ¿No tiene tumba? ¿Quieres entrar en el grupo? Parece. Sin comentarios, más... José Manuel. Porque pues sí. Cualquier comentario que digamos se me ocurre un poquito extraño. Bueno, era la unión por el título y lo que ha pasado hoy. No sé tiene mucho que ver con la película. Bueno, con las cosas que, igual sí, ¿eh? Lo que sí tiene que ver es con la huelga de los guionistas. Sin guión tampoco había habido espectáculo esta mañana, ¿eh? Evidentemente. O sea que, sí. Bueno, vamos a lo serio, que es este Lost King, El Rey Perdido, la nueva película de Stephen Frears, producida por Steve Coogan, que lo ha hecho casi todo en la peli. Steve Coogan, Christine Langan, Dan Wich. El guión es de Coogan y de Jeff Pope, y los protagonistas Sally Hawkins, Steve Coogan de nuevo, y Harry Lloyd. Stephen Frears es un viejo conocido, es un más que veterano director inglés. Está a punto de cumplir 82 años y ha dirigido 70 títulos entre cine y televisión. Yo creo que es imposible no recordar Mi hermosa lavandería, Las amistades peligrosas, La camioneta, Mary Reilly, The Queen, Filomena, La reina Victoria y Abdul, entre otras de estas películas de su ya larga carrera. Y ahora ha vuelto a formar el mismo equipo que con Filomena, que aquello era una historia real que denunciaba el horror de los bebés robados, tantas veces sucedido, ¿no? Con Steve Coogan y Jeff Pope en la escritura, con Coogan también como productor, como acabamos de ver, y Alexandre Desplat, que también repite en las partituras. Bueno, allí la protagonista era Judi Dench, una actriz inmensa, y aquí es Sally Hawkins, una personita menuda y frágil en apariencia, pero dueña de una fuerza tremenda en la pantalla. En The Lost King, Sally Hawkins interpreta a otro personaje real, Philippa Langley, la mujer que se empeñó en devolver a Ricardo III a su lugar en la historia y también darle su merecido descanso como rey de Inglaterra. Philippa es, porque en la actualidad tiene 60 años y está activa, es una historiadora aficionada que un día, con esos problemas que acabamos de oírle en el trabajo, un día cuenta la película, inspirada por la obra de teatro de Shakespeare, Ricardo III, que es una de las que se han adaptado al cine más de una vez, se interesó por el personaje, y la verdad es que un personaje bastante maltratado por la literatura. Bueno, tan apasionada se muestra por encontrar los perdidos restos del rey Ricardo que llega a verlo aparecer, primero más lejano y callado, pero pronto tan cercano como para entablar conversación con ella y seguir a su lado el curso de los acontecimientos. Bueno, Filipa está convencida de que Ricardo III no fue el rey déspota y asesino y contrahecho que retrata Shakespeare, y que su cadáver no fue arrojado al río Soar en Leicester, sino que fue sepultado sin honores en algún lugar de la ciudad, una ciudad reedificada entera en sucesivas etapas. Y Filipa comienza una investigación más obstinada que científica, sin apoyo ninguno, ni del ayuntamiento, ni de la universidad, ni siquiera de quienes parecía que en principio iban a comprenderla, en busca de la tumba perdida. Bueno, solo su exmarido y sus hijos la sirven de ayuda, asombrados ante la tenacidad de Filipa y también de verla hablando sola por la calle. En realidad, ella habla con Ricardo y le cuenta sus investigaciones y sus corazonadas. La más importante, el pálpito que siente al pisar el aparcamiento de un centro social, un solar pavimentado con cemento y en el que están marcadas las líneas para delimitar los espacios, y también una extraña R. Y Filipa se empeña en que ese es el lugar donde reposan los huesos del desgraciado rey. Bueno, resulta inútil destacar el trabajo de Sally Hawkins, una actriz que siempre está perfecta. Ella expresa maravillosamente la obstinación, el valor, la alegría, la decepción y también ese estado superior de quien se sabe triunfador aunque no se lo reconozcan. Con ella están el magnífico Steve Coogan, actor, guionista, productor, una figura genial del cine británico y europeo, y Harry Lloyd, estupendo en su doble papel de Ricardo III. Y el oficio de Stephen Frears se pone al servicio de todos ellos y de un relato que tiene tanto de real como de mágico, y que sirve además como la realidad misma para hacer justicia a un personaje maltratado por la historia y la leyenda. Fíjate, en 2012 Ricardo III volvió a ser enterrado, esta vez con todos los honores en la Catedral de Leicester, un reconocimiento que tardó 500 años en llegar y que solo fue posible por la obstinación y el acierto de una mujer. En fin, que Inglaterra tardó 500 años en dar sepultura solemne a su rey y nosotros solo 50 en sacar a nuestro dictador de la suya. Yo creo que casi le vamos ganando. Sí, pero de todas formas, estas cositas van lentas, porque el entierro pasó hace unos meses, pues duró semanas el entierro. Y la coronación, ¿qué dura? Meses. Pues claro, y este es el último rey, según la película. Bueno, no sé si es el último rey, va a ser el último rey, pero bueno, la verdad es que ha cambiado muchas cosas. Bueno, no ha cambiado muchas cosas. Ha vuelto un poquito a lo de siempre, entonces dejó al LED para volver a lo de siempre y está cambiando. Sí. Bueno, por lo menos el entierro de su señora madre fue un entierro, eso, tan largo y tan conocido. El pobre Ricardo III lo tiraron ahí un solar y edificaron encima. En fin. La verdad es que sí, es una historia llamativa. Vamos ya, si te parece, José Manuel, ya con el Super 10. Que nos sitúa esta semana en el puesto número 10, ¿ah? Pues en el 10 está la película de la semana, fíjate, solo ha llegado al 10. Fatum, eso sí, es una película española, la de Juan Galiñanes, que no ha hecho muy mala taquilla en definitiva, con Álex García y Luis Tosar. Puesto 10, película de la semana, en una semanita movidita en la lista, ya verás. 9. Una bonita mañana sube un puesto la película de Mia Hansen-Love con Lea Seydoux y Melville Poupard de protagonistas. Y atención, agárrense porque dentro de poquito vamos ahora con el 8, pero en la lista de esta noche, nos lo ha dicho José Manuel Escribano, hay bastantes curvas. Puesto número 8. Pues esta es la única que no tiene curvas porque repite la otra película española. De momento, Vaya Vacaciones, la peli de Víctor García León, estaba a la 8, se queda a la 8 en su segunda semana. Pues anda que no tiene curvas para estar en el puesto número 8, Efectivamente, sí. Puesto número 7. Bueno, ha caído hasta aquí ya porque es la última semana de After Sun, la película de Charlotte Wells con Paul Mescal, Celia Rawson Hall, 18 semanitas ha estado en el Super 10, baja del 2 al 7. 6. Claro, lo aprovechan para subir algunas. Posesión Infernal, El Despertar, la película de Lee Cronin, en su segunda semana sube un puestecito. 5. También sube Super Mario Bros., 4 semanas ya en la lista, la película de animación con nuestro fontanero favorito, del 6 al 5. No sé si vienen curvas o precipicios. Vamos a ver. Se ha puesto en el puesto número 5. No, lo digo por lo pasado. Super Mario Bros. Sigue subiendo. Puesto número 5. Y ahora bueno, vamos ya con... Sí, dinos. Eso. Ahora el puesto 4, ¿no? Ahora el 4 y hablamos de otra cosa, ¿no? Sí, hablamos de otra cosa. De otra película española, que tenemos buen cine español en el Super 10, como casi siempre, 20.000 especies de abejas, que también sube. Nos parecía que la peli tenía un poquito de recorrido y de momento, pues es que sí. Sube su segunda semana la película dirigida por Estíbaliz Urresola Sora Gullen. Y tanto que nos alegramos. Puesto número 3. Pues un zambombazo. Aquí reaparece John Wick 4, que se nos había caído, estaba perdido por ahí. Sube en su cuarta semana, 3, después desapareció y ahora reaparece. Yo no sé si la crítica o la taquilla se han dado cuenta de que el bueno de Keanu Reeves está por ahí danzando. Chad Stahelski es el director. 2. Pues también sube, y yo no sé dónde va a parar, Asbestas, la peli de Rodrigo Sorogoyen, 25 semanas ya en el Super 10. Ya lo hemos dicho todo de esta película, que ha ganado todos los premios y que es una grandísima película española. En el puesto número 12, subiendo, todavía subiendo, Asbestas en de Sorogoyen. Y en el puesto número 1, en lo más alto... Pues en lo más alto están los Fableman, 12 semanas, y tengo que decirte, Bruno, que es la última semana, porque sale ya de cartelera y, naturalmente, sale también del Super 10 la película de Spielberg. De manera que 12 semanas en todo lo alto, los Fableman, la semana que viene tenemos nuevo número 1. Igual esas bestas otra vez. Desde luego que puede ser llamativo. De todas formas, a mí me llama mucho la atención, no sé a ti, pero me llama mucho la atención. Estamos en el año 2023, una película de el más grande a nivel de taquilla, el más grande, uno de los más grandes también a nivel de calidad cinematográfica, Steven Spielberg, puesto número 1, con una película precisamente sobre la vida de su entorno, de Fableman, puesto número 1 durante 12 semanas, y la semana que viene no estará en la lista porque sale de taquilla cuando está en lo más alto. En lo más alto, ¿cuándo se ha ido después de 12 semanas Spielberg? Que son tres meses, pues si miramos la historia, llama la atención un poquito. No, llama muchísimo la atención, tienes toda la razón. La película de Spielberg tenía recorrido, por lo menos para el doble. Caramba, Asbestas 25 semanas, After Sun 18. Hemos perdido ahora mismo The Quiet Girl, que también está muchas semanas en el Super 10. Y sin embargo, los Fableman con 12 semanas se va porque la cartelera... pues no aguanta. Si es que el problema es que se estrenan 14 películas semanales, Bruno. Es un ritmo verdaderamente exagerado. Que eso significa 12 películas diariamente se estrenan y algunas de ellas son importantes o prometen ser importantes. Bueno, este es el año 2023 de Fableman. Pues sí. Spielberg sale de la taquilla porque no continúa en exhibición la semana que viene y hoy ha sido coronado Carlos III. Este es el año, sí, insisto, 2023, un poquito extraño. una gran película la de esta semana, la de esta mañana, Bruno. José Manuel Escribano, mil gracias y la semana que viene más aquí contigo en La Rosa de los Vientos. Un abrazo. Un abrazo, Bruno, hasta el sábado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tipos de vidas. Una de ellas es la vida que pasa un instante, es la vida auténtica, la verdadera. Otra es la que vivimos casi casi en cada momento, la vida del miedo, la vida que se nos escapa porque es una vida en donde tenemos temor ante lo que va a ocurrir. El 90% de las cosas, más del 90% de las cosas que creemos que van a ocurrir en el futuro, luego no ocurren, afortunadamente, porque normalmente pensamos que todos los males nos van a suceder. Y esta es una de las ideas, una de las cosas que comenta en su libro nuestro siguiente invitado. El libro se titula ¿Y si mañana no estoy? Su autor es Ignacio Rabadán, España. Ignacio, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, muy buenas noches. Encantado, un placer. Ignacio, subtitula ese libro Ciencia, Mente y Espiritualidad para una época, para una vida interna, una vida en la cual pues siempre queremos que nos va a ocurrir lo peor y mientras tenemos miedo del mañana está pasándolo hoy y no nos damos cuenta que se está yendo el instante que debemos guardar, ¿no? Pues efectivamente, cuando el cerebro... En uno de los capítulos explico de una manera muy divulgativa cómo funciona el cerebro en el sentido del presente, el pasado y el futuro. Y el cerebro indudablemente se siente muy cómodo en el pasado y en el futuro. El pasado porque lo conoce y lo puede manipular, y el futuro porque puede imaginar y puede crear, y el cerebro es creativo, pero el presente, el aquí, el ahora, el cerebro no se siente a gusto porque no lo conoce y sin embargo es de que va a crear nuestro pasado. Todo el pasado está lleno de momentos presentes. Y efectivamente, cuando pensamos en el futuro, la mayoría de las veces es para intentar controlarlo y nos salen pensamientos negativos que nos genera una gran ansiedad. Y esto, desafortunadamente, la OMS ya lo avisó, que es la enfermedad de este siglo junto con la depresión. Hay que vivir el aquí y el ahora. Tú citas al comienzo del libro una serie de cosas que me parece muy importante que tengamos presentes, porque la vida es enseñarnos sobre todo a vivir, a estar un poquito tranquilos, aunque bueno, algunos somos de esa cofradía de el consejo os doy, pero para mí no tengo, más o menos, ¿no? Sabemos la verdad, pero no la ponemos en práctica. Eso nos ocurre mucho, pero sabemos que nosotros hablo del ser humano, de la humanidad, es el resultado de una serie de acontecimientos absolutamente fortuitos que uno detrás de otro han ocurrido ante un lugar a lo largo de la historia, a lo largo de los últimos miles de millones de años. Se conjugaron una serie de factores en donde lo imposible se hizo posible en muchas ocasiones, y nosotros, el ser humano, es el resultado. Y no nos damos cuenta de que precisamente que seamos un milagro de la ciencia, un milagro del tiempo, un milagro de la casualidad, el sabernos y el ser conscientes de eso nos hace no vivir. Que no somos conscientes de eso, ¿no? Para que tú y yo estemos esta noche hablando, han tenido que suceder millones de acontecimientos uno detrás del otro, que si uno solo uno de ellos no hubiese sucedido, no estaríamos aquí ahora mismo hablando de esta conversación tan interesante. Y por supuesto, no sé, genéticos, si nuestros padres nos hubiesen conocido, o nuestros abuelos, y así sucesivamente, hasta las primeras, nos podríamos remontar siglos, miles de siglos, es una cosa que es muy curiosa. Yo muchas veces pregunto si esto es fruto de la casualidad o no es fruto de la casualidad, porque claro, como estamos en una época en la que solo lo que se demuestra empíricamente parece ser cierto, y en el libro toco muchos temas, sobre todo desde la vertiente científica, que están muy ligados con esa espiritualidad que se está buscando ahora mucho en la sociedad a través de meditación, yoga, mindfulness, etcétera, y que empiezan a vislumbrar que a lo mejor no son tan casualidades ese conjunto de cosas. Y catástrofes que han sucedido, como el meteorito que chocó hace 65 millones de años, que extinguió a los dinosaurios, nos permitió a los mamíferos evolucionar. Si no hubiese sucedido esa catástrofe, no estaríamos aquí ahora, y así muchísimas. Con lo cual, hay que ver todo desde una perspectiva de que es todo para una creación, para una evolución. Ciencia y espíritu no están tan reñidas. Nos han puesto y nos han hecho creer que se encuentran en sitios en distintos, pero no, en tu libro se demuestra y se explica. Y puedes atar una serie de cosas y se pueden decir una serie de cosas que nos hacen pensar que unas y otras están caminando por la misma vía. Seguramente por aires distintos, pero nacieron en el mismo sitio y van al mismo. Pues sí, lo que pasa es que la ciencia lo tiene mucho más difícil porque desde la época de Newton, ¿no?, donde ya se pide que todo sea demostrable y que sea de experimentos que empíricamente siempre den el mismo resultado, la ciencia tiene que demostrar que las cosas existen. Ahora, afortunadamente, las que no puede demostrar que existe, por lo menos no las niega. Es decir, no niega a Dios porque no ha podido demostrar que Dios no exista, o no niega los pensamientos o las emociones y demás. Y las religiones lo han tenido a lo mejor más fácil, en el sentido que hablan desde un sentimiento o desde personas de referentes importantísimos como Jesús, como Buda, etcétera, pero no tienen que hacer esa demostración, pero sí que los podemos sentir. Entonces ahora yo creo que estamos en un punto en el que, mira, por ejemplo, un Nobel de Física de hace unos pocos años, llamado John Mather, él dice, cabe pensar que no observamos directamente las cosas. Es decir, como que todo nos viene desde alguna energía, desde algún sitio, y eso es lo que luego nosotros proyectamos y forma nuestro mundo. O por ejemplo, James Pagels, que es un doctor en física, dice, el mundo visible es la organización invisible de la energía. Esto, que haya científicos de ese calado que estén hablando de esto, la verdad es que es muy relevante y es una muy buena noticia. Tú eres ingeniero informático por la Universidad de Salamanca, y ahora que te tengo delante, que estaba hablando contigo, ¿cómo no le voy a preguntar a un ingeniero informático qué piensa de la inteligencia artificial? Si se parece mucho a nosotros, si se puede revelar, si la gran diferencia es precisamente eso, que es artificial, es decir, que no tiene esa chispa que le hace humano. Es una pregunta muy buena y muy controvertida, porque indudablemente la inteligencia artificial va a ayudar muchísimo, está ayudando ya muchísimo en campos enormes y muy importantes, como puedan ser la salud o todo lo que sean las comunicaciones y el mundo, por supuesto, audiovisual. Lo que pasa es que estamos ahora mismo, y esto es de este año, y lo vamos a ver mucho más exponencialmente en los próximos 5, es el momento en el que la inteligencia artificial está superando todos los umbrales que se habían esperado. Es más, todos los que estamos metidos en este mundo de la tecnología, nos está sorprendiendo lo que se está consiguiendo. Y no te voy a negar que hay un cierto estado de alarma en el que se está tratando de buscar unas ciertas normas para que esa inteligencia artificial no se descontrole y se pueda bien utilizar. Pero claro, ya estamos entrando en asuntos que no son tecnológicos, sino que son tal vez más éticos. Como ingeniero informático que eres, ¿Piensas que hemos subestimado un poco a la inteligencia artificial, que pensábamos que era más tonta de que lista, pensábamos que la podíamos controlar y se nos está yendo un poquito de las manos? Indudablemente la hemos subestimado, eso es clarísimo, porque de hecho, a diferencia de otras tecnologías como puede ser el Big Data o el propio Internet, ¿no?, de las redes sociales, la inteligencia artificial siempre se pensó que iba a hacer tareas menores. Lo que pasa es que como hemos generado muchísima información y le hemos dado muchísimos esa información a los modelos para que autoaprendan, ha sido en estos últimos años cuando ha crecido de manera exponencial y cuando seguirá creciendo de manera tan exponencial. Así que hay que empezar a tomarlo rigurosamente en serio. Gracias a la investigación científica se ha podido demostrar que la mente humana, la mente o el cerebro o lo que sea, funciona de forma diferente en algunas circunstancias o algunos estados. Has mencionado tú la meditación y otros. La mente, el cerebro, puede ser entrenado en funcionar distinto a lo que esperábamos. Pues así es. El cerebro es el órgano que menos conocemos. Pero también es que cuando lo conocemos, o lo poquito que lo conocemos, nos dan unas grandes alegrías porque es fascinante. Y lo podemos asemejar a lo que hablábamos antes de la inteligencia artificial, que es que lo estamos conociendo muy poquito y es una explosión de lo que nos está viniendo. En las últimas décadas hay muchos investigadores que han tratado de buscar en el cerebro cómo se producen los recuerdos, dónde está la memoria, y no lo encuentran. Se sabe que no está en el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? El cerebro, lo que sí que sabemos es que genera o canaliza esos pensamientos que nos producen emociones, y esas emociones nos llevan a hacer ciertas acciones. Entonces, técnicas como has comentado, como la meditación, como el mindfulness, nos puede ayudar mucho a entrenar ese órgano que tenemos, que es tan importante. Y igual que vamos al gimnasio para fortalecernos, para tener más músculo, para estar más sanos, tenemos que practicar el gimnasio de la mente que va en torno a tener más capacidad de concentración a través de estas técnicas como la meditación o el mindfulness, que son tan importantes, y de esa forma poder, digamos, readaptar el comportamiento del cerebro a aquello a lo que nosotros queremos proyectar. En los últimos tiempos se han hablado, a partir de una serie de experiencias y una serie de informaciones, se ha hablado mucho de los encuentros cercanos con la muerte, de las ECM. Seguramente es uno de los temas, te pregunto, ¿qué mejor unen ciencia y espíritu? Indudablemente así es. Y además esto es algo que es muy reciente, porque fíjate, el primer doctor en medicina que habló de esto o que sacó un libro relevante que ya lleva 16 millones de copias vendidas es Raymond Moody. Raymond Moody, al principio no querían que en el libro Vida después de la vida, casi ninguna editorial lo quería publicar porque en 1975 estas cosas no se hablaban o eran bastante tabú, pero una vez que lo publicó vino personas como Elizabeth Kubler fue nombrada en 1996 por la revista Time una de las 100 mejores, de las 100 mujeres más influyentes del siglo XX, y tiene 23 doctorados honoríficos. Elizabeth Kubler era una persona totalmente agnóstica. A medida que fue estudiando las experiencias cercanas a la muerte, llegó a decir que la muerte no existe. Entonces, la ciencia ya está dando por hecho que eso sucede. Ahora, no saben explicar el por qué. Pim van Lommel, que es de este siglo, es el primero que apunta a que puede estar relacionado con la mecánica cuántica. Y la parte espiritual, pues todos los pacientes, que son miles los que ya han contado lo que se siente, coinciden muchísimo y nos narran relatos que son absolutamente asombrosos y que ya se sabe que no están provocados por falta de oxígeno en el cerebro o otras causas. No se sabe por qué están causados, pero se sabe que no es una anomalía del momento de la muerte. Entonces, ahí es donde yo creo que se están abrazando más la mecánica cuántica, la ciencia y esas vivencias tremendamente espirituales. No deja de ser curioso que la muerte, que las ECM parezcan demostrarnos y puedan demostrarnos científicamente que existe algo más en la vida de los seres humanos, que existe algo más que no vemos, que existe una realidad que no podemos medir ni pensar, pero que está ahí. Efectivamente, y de hecho no hay que irse a la experiencia cercana a la muerte, porque hay investigadores como Olaf Blank, que es un investigador bastante serio, que han estado trabajando con el cerebro, con algunos voluntarios, y ha provocado unas reacciones que hacían que percibiese la presencia de alguna persona que estuviese junto a ella. Y esto no es como una experiencia cercana a la muerte, pero es un comienzo, ¿no?, a esas experiencias extracorpóreas. La ciencia está apuntando que esto no sucede solamente en el momento de la muerte, sino que personas que entran en trance muy profundo, que meditan y que son capaces de incluso controlar de forma muy muy, muy pequeña, pero ya se sabe, ciertos objetos, es un paso de gigante, ¿no? Y efectivamente todo apunta a que lo que se vive en una experiencia cercana a la muerte se puede vivir en la vida, y por eso se está impulsando tanto, sobre todo en Occidente, las técnicas como la meditación, la relajación, porque si no son vivencias tan vívidas, sí que por lo menos la intuición la generamos muchísimo más, y el proyectar nuestros deseos y nuestras ilusiones de que se puedan cumplir nos ayuda muchísimo. El libro está en Luciérnaga, se titula Y si mañana no estoy, su autor es Ignacio Rabadán, España. Ignacio, muchas gracias por demostrarnos que ciencia y espíritu pueden ir de la mano, porque lo que en definitiva se busca es tener una vida intensa. Ignacio, mil gracias. Mil gracias a vosotros, Bruno, y enhorabuena por vuestro programa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hemos empezado no a la una, a la una y media. ¿Por qué? Porque ha habido final de la Copa del Rey de fútbol. Jugaban Real Madrid y Osasuna. Correcto. ¿Y ha ganado quién? Pues han ganado los blancos, los que no ganan nunca. Los que no han ganado nunca la Copa del Rey. La verdad es que Osasuna ha estado luchando y estaban ilusionadísimos. Y bueno, pues los madridistas felices con otra copita más. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, ¿y han ganado alguna ya antes? Sí. ¿Sí? Unas cuantas. Sí. Bueno, ahora tienen que ganar la Copa Europa. Bueno, también, esa también la quieren. Sí, sí, sí, que no la han ganado nunca, ¿no? Sí, sí, también, también, unas cuantas. Por eso. Bueno, pues felicidades al Real Madrid, que ha ganado la Copa del Rey de fútbol. Aquí Onda Cero ha retransmitido esa final de la Copa del Rey, final que se ha jugado en Sevilla entre los Osasuna y el Real Madrid. Ha ganado el Real Madrid. Felicidades a todos, felicidades a todos los seguidores del Real Madrid, a todos los seguidores también de los Osasuna, que ha llegado mucho mérito, un gran triunfo, el hecho de ya estar en la final, de llegar hasta allí. Un equipo pequeño ha conseguido meterse entre los grandes, meterse en la final de la Copa del Rey. La Rosa de los Vientos comenzó entonces cuando finalizó Radio Estadio con la retransmisión de esa final de la Copa del Rey, y ha llegado hasta ahora, hasta las 4 de la madrugada. Y La Rosa de los Vientos vuelve mañana a la 1, esta vez sí, a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias, y acabaremos a las 5 de la madrugada. Tenemos 4 horas por delante para hablar de mil temas que tendremos, insistimos, a partir de la 1. Gracias. Pasarlo muy bien. Felicidades, mamis y amorosas. Muchos besos.